Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 463, grabado el lunes 7 de abril de 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a DSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Benito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio a la masita de Behavior, y en esta ocasión lo único que tiene puesto son los guantes de boxeo. Viene bien pelonera hoy. Señorista. Cosa seria, le dice mamacita de Behavior. Fíjate que menos mal que se trajo los guantes de boxeo, porque le habían dicho que quería que viniera de mujer araña y, no, y venía chulona, solo con las uñas bien filudas. Mal chiste. Ajá. Estamos esperando que lo salve, fíjate. Yo no, creo no que no tiene. No puede salvar, es insalvable, ya se murió hace años. No, es que sabes qué. Nos asustó cuando venía con el guante quirúrgico, de esos que le hacen clic. Entonces mejor le pusimos los de boxeo. Con eso no entra en ningún lado peligroso. Es que con el quirúrgico le va a tocar a los productores ejecutivos el... Nada que ella se va a hacer un autoexamen. Pero eso no ocupa guantes. Cuando ella viene el doctor, viene con el cono ese que le ponen a los perros. Y los guantes de boxeo, que no es lo... Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, masito de Behavior. Arr, arr, arr. Y queremos agradecer a nuestro equipo de productores ejecutivos. En esta ocasión tenemos nuestro equipo usual de productores ejecutivos: Benigno Mandujano, Astrubal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros, El Canaca, que lo recordamos siempre porque nos hizo la donación de todos los episodios anteriores. ¡Ey, bárbaro! Muchísimas gracias a El Canaca. ¡Es posible hacer eso! Es posible retroactivamente. Y también gracias a nuestro amigo... Fíjate que yo todavía... Te interrumpí. Sí. No, yo todavía dudo que eso se pueda hacer. Aparte, alguien más intenta para ver si... Sí. Ajá, sí. Ya vamos a penalizar a los angelitos del día de hoy porque la cagaron ahí interrumpiéndote. All right, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso mega episodio con el box office. Adelante, Chico Man, con el box office. No me imagino cuál puede ser el número uno. Número 5, los Muppets más wanted, más queridos. Con Muppets en guantes, como los de la masita. Como de boxeo. A ver, la número 5, los Muppets, los más buscados. Yes. 6 millones este fin de semana pasado en los Estados Unidos, lleva 42, costó 50, yo creo que ya va llegando al... Como que vamos a tener tercera parte. La número 4, Dios no está muerto, esa hizo 7 millones, lleva 32 y costó $2. O sea, manden a borrar la esquela, dijeron. Perdón, 2 millones. Fíjate que esa... Sacados de la colecta. No sé por qué, pero... Se me hace que ha de ser así bien tipo Dead Poets Society. Entonces, me esté muriendo por verla, pero sí me llama la atención. Yo no digo nada porque se me hace que se me va a hacer verla. Sí, creo que sí, Julio. Ya me tiraron indirectas. Sí. Pero te digo, a mí me llama la atención. Ni te voy a decir cuántas estrellas en IMDb tiene porque te vas a cortar las venas. No, a ver, mejor ir con expectativas por los suelos y decir al final, no estaba tan mal. All right. ¿Cuántas? 4.8. No, aunque estoy en desacuerdo. Es de los más bajos que he visto. Para ir a ver una película de hippies, he visto tres. O católico, es que no. O bueno, hippies. La número 3, Divergente. 12 millones. 12 millones. No, mira, yo no voy a ver al cine Vergente. Yo me gustaría ver una película. No, es que pero es que la película es a la gente, a menos que a los motes. Tienen que decir Vergente. Sí, Divergente. Vos en realidad no tenés que verla. Vos tenés que decir que viste gente. Ok. Divergente. ¿Vos estabas viendo a la mujer de Julio? No, yo vi gente. Vergente, sí. Esa hizo, ya lleva 114 millones de 85, que costó. Wow. La número 2. El Noah Noah de Juan Gabriel. Espérate, antes que llegues a Noah Noah, ya Divergente está sacando los costos. Querida. Ya pasó los costos. Ya pasó los costos. Ya va para sacarle el doble, que es cuando sacan ganancia. O sea que trilogía segura 114. De esa, porque esta era la de prueba. Y él es inteligente del grupo. No sé cuánto saliste a la universidad. No es falta de inteligencia, es falta de atención a lo que está hablando el compañero. Pero yo aprendí lo que vos estabas diciendo. Va, ya pasó los costos, ya está en ganancias. Pero es trilogía segura. Trilogía segura. Ah, ok, nice. Esa es otra que me llama la atención. O sea, vamos bien. Esta ¿la canción? Semana. ¿La de Noah o cuál? Hasta ahí llegamos con Noah. Acabamos de perder... Realidad. Tres. Oye, ¿escuchas? De los cinco que nos están oyendo. Sí. Puntos de IQ. Y el problema es que se suicidaron, pero bueno. Esa lleva 17 millones, la de Noé. Uh-huh. 17. Perdón, no, 17 este 17 fin de semana. La semana pasada lleva 72, costó 125, así que necesita diluvio más de gente que entre. No, espera, ¿cuál? Para salir a flote. Para salir a flote, cabal financieramente. Tienen que ir uno de cada... No se hunde. Así es que va bien. Le pedimos a más parejas que vayan, un hombre y mujer, que vayan a ver así su película. Mira, pero lleven a juchuchos. Perro y perra, por favor. Sí. Yo puedo a una perra. Mira, pero sacó costos. O sea, esa va a llegar. No, están socando. Pero ese es solo Estados Unidos, acordate. No, ya vi números mundiales y están socando. Uh-huh. Por culpa de la número uno. Ah, no, es que puta, eso ya estaba viendo. Pero te fijaste que esta semana no hubieron estreno. Este es otro héroe que revivió. O sea, ajá, sí, no. O sea, nadie quería pelear contra ella. Nadie lo quería. Uh-huh. Y es más, los estrenos de la otra semana son... No, el otro debut de la semana fue la posición número 16. Estoy viendo, perdón. Frankie Ellis. Mi comentario de puro Zambrano cuando puse la canción de Juan Gabriel. Con esa canción de Juan Gabriel recordé el día que pintaron mi casa. ¿Qué tiene que ver eso? Es como la música de planchar. Ajá. Es la que han de haber estado oyendo los muchachos que llegaron a pintar. No, lo que me preocupa es que tu casa tiene como 30 años que no la pintan. No, ¿y vos crees que no oyen esas canciones? Aún las pasan. Sí. Han de preguntarle al tipo ayer todas las planeras. Cada 3 días la pasan. Porque le tiene que dar vuelta al disco. Están a 3 días, dale. Frankie Ellis. ¿Qué onda? No, pero hasta la 16, ¿no? Ni idea cuál es. El otro debut de la semana. Con esa canción, dice Drusco. Con esa canción me perdieron como escuchas, pero ganaron a mi mamá. Sale corriendo. ¿Qué está viendo, a sentarse, ¿eh? Así, con el bracito. No. Hasta el bailecito. Lo peor es que voy a ir el resto del programa. ¡Uy! ¡Qué plebes! Bueno, backup, recordar si apagó o así. No se apaga la pantalla. Es que no has visto el backup. Nice. Va, chivo, entonces, la número uno. La número uno, que ya la vimos. Ah, apódranse, gringos. ellos ya la vieron también. Ya la vieron también. Pero no todo. Porque sacará para millones allá. Y millones más. Fue la... del Capitán América, Winter Soldier, que hasta ya decimos podcast, ya nos olvidó esa movie. Como esa... por ahí decían en el radio, el soldado del infierno. No, del invierno. Esta hizo 95 millones el fin de semana pasado en los Estados Unidos. Mira, qué tal, güey. Costó 170, pero yo creo que solo aquí ya lleva. Como... No, pues es que eso, por ahí, en una de las cosas que yo leí, sí daban el número internacional. O sea que capaz sacan el Winter Soldier 2. Ajá, qué bien. No, y mira, y hasta donde he oído las críticas, todas han sido buenas, todas han sido esta pasó Avengers, he oído decir algunos. La han comparado bastante con Avengers. Internacional ya sacó 207 millones, superando lo que hizo la primera en toda su vida internacional. Wow. ¿Qué? No llegó a los 200. Estamos hablando de pisto aún. La fui a ver y te soy sincero que es una película que cuando la terminé de ver... ¿Lloraste? No, estaba con la idea esta de que siento que la próxima semana se va a mantener bastante bien arriba el número, si no es que aumenta. Porque los geeks que la fuimos a ver, les hemos contado a todos nuestros cheros que está buena que la vayan a ver. Entonces yo creo que por eso del word of mouth se va a mantener fuerte la porque posición. Porque si la película está vergona. Está buenísima, buenísima. Y yo sí también creo que... Uy. Yo sí también creo que Avengers le ha ayudado. Sí. Vea, o sea, la Mara la compara sí, con que, Avengers. Es que todo se va y, como y como que viene eso. como una pelota de nieve, vea. La inercia, que, ajá. Ajá, de que puta, lo mismo. me pregunta mi hermana. Mira, ¿y qué tal está Capitán América? Puta, está buena, le digo. De veras, mira, le digo. Y te juro, no había leído yo nada de esto, pero te juro que quizás me gustó tanto como Avengers, le digo. Ah, o sea, y todavía me quedé pensando, pues ya le digo. Y solo como una. Realmente no te podría decir cuál me ha gustado más. Y se me queda viendo. Pero en esta no sale Thor, vea. No. Ah, pues a mí me va a gustar más Avengers. O sea, para las mujeres ese es un punto aparte, vea. O sea, pero que le gusta más Thor que el Capitán América. Pues, ay, sí. Qué lindo es. Pues Capitán América no está feo el chavo. Ay. O sea, yo me lo daba. Pues. Lo oyeron aquí primero, señores. Tiene la camiseta. Hey, por ahí pidieron que dijéramos cuál es la película número 69. Ah, espérate. Saving Mr. Banks, que bajaste. Pero entonces sí le voy a dar 5 puntos geekos ahí para que me incluyas en la. Vaya, por el actor nada más. Pues sí, porque está dreamy. Pero mira, los pectorales de la el domingo me encontré a Omar Man. Tiene chiche más grande que las de mujer. Ya se le hice la pregunta, pero todos los spoilers del programa no te la arruinaron. No, fíjate que no, porque hasta ven que es hasta más gusto. Habíamos platicado de eso, que en realidad, ¿qué spoiler me podían decir? Pues, o sea, que Bucky era el Winter Soldier. No, eso no me lo iba a spoilear. Ya te lo podías. ¿Cómo se iba desenvolviendo la trama? En realidad, no. Y como todos me pongo a ver Chive mientras ustedes hablaban de eso, yo, un montón de cosas. Y se va al baño, misteriosamente. Los boobies. Pero sí, está, me súper gustó. El pacing estaba perfecto. No perdieron tiempo en estar mucha plática, sino que en los momentos donde era plática es porque tenían que explicarte esta cosa clave que ya ahorita mismo vas a ver por qué. Entonces, me gustó. Lo único, sí, un poco inverosímil fue el Falcon, que puta es el palom. Chavo, era paloma para volar con ese. No sé esa tecnología, ¿por qué no la sigues haciendo? Cabal. Cuando le están volando verga los tres helicarrios. Sí, sí, pero el paloma ahí. Yo pensaba, si ya funcionó bien y lo tienen este chavo, porque tienen todo un platón de cabrones volando, ¿verdad? Pero bueno. Vergo de Falcon, ¿sí? Y me imagino que el Falcon va a seguir saliendo en Avengers 2. Ya dijo que Capitán América 3, él participa y ya dio la. Confirmó. Sí. O sea, no ha dicho nada de Avengers 2. Y lo va a cambiar por Don Ciro. Estaba viendo que no sé quién habían entrevistado y que dijo que querían meter al Falcon así, darle. Uh-huh. Que por eso fue que no metieron, dice, a Hawkeye. Porque no querían, ya muchos personajes, porque querían también darle su tiempo a... Para el final del show Nick vamos Fury, a poner Nova. Y por eso, o sea, se ve que sí lo van a seguir utilizando. Sí, lo van a seguir utilizando. Yeah. Ahora, lo que no sabemos si va a ser el mismo actor, como dice Tico Mango, no van a poner a Don Cheadle también, ¿eh? O si no, el negrito que quitaron de War Machine para poner a Don Cheadle. La van a poner, la Mara está confundida. Van a poner a Lawrence Fishburne. Para que toda la Mara se cague en Nick Fury. ¿Qué tal Nick Fury? ¿Y qué está haciendo Nick Fury? Y va a salir con un parche, pero en el otro. Mira, una cosa que yo no se me ocurrió cuando vi la película, ni viéndola, ni al final, grabamos el programa y... Ni se me cruzó por la mente. Fue mi sobrino que me dijo, tío, ¿y qué va a pasar con Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.? Uy, si eso lo dije yo en el show. Programa. Me súper llega que lo acabas de mencionar porque yo vi el episodio de la semana pasada. Ah, yo no lo he visto. Y yo lo acabo de ver también. En ese episodio salió el chero de los lentes. ¡Ajá! ¡Sale el pelón! El pelón de los lentes que le dicen que en ese momento recibe una llamada. Ah, mira, sí, me tengo que ir porque me tengo que ir al barco. Ajá. Al mismo barco donde estaba en la película. Digo, puta, qué bien, hicieron el amarre, que no sé qué. De ahí, la cherita de la química, la bióloga. La biológica. ¿La bióloga quién? La Fitzsimmons. Fitzsimmons. Bueno. La mandan al hub porque ella tiene que hacer no sé qué cosa ahí y se va a quedar estudiando no sé qué cosa. Pero entonces hacen su enlace encriptado para poder siempre estar hablando con el otro nerdito para estar intercambiando información. Amén. O sea, evitar los spoilers. Sí, sí, pues. Pero ya comienzan a amarrar. Empieza, la cosa que ya está haciendo, no sé qué cosa está hablando por ahí con él. Mira, qué tal cosa, bla, bla, bla. Y de repente dice, mira, sí, todo el mundo está corriendo al Situation Room. Te tengo que colgar porque esto se está poniendo feo aquí, que no sé qué. Y cuelga, ¿verdad? Y el chavo, ¡ey! ¿Qué pasó? O sea, todas las escenitas que son, que building up, que pasan, ajá, building que, up a lo, a lo, que a viene lo. un de chongue. Ajá, exacto. No, ellos han dicho que la serie va, tiene que cambiar bastante, pues. Y, sí, sí, sí, And My Shield tiene que ser yuca, ¿verdad? No, y, no te dicen eso en el episodio, pero el episodio se queda en una continuación bien, bien, y ahora, yuca. Quiere decir también que, tipo Avengers 2, si no hay Shield, es que, o sea, es que es Avengers, que, no es... Yo sé, pero, o sea, en la idea que te pusieron en la primera es, ok, si necesitamos este juego de puta, S.H.I.E.L.D. lo va a reunir, uh-huh, y lo va a llamar. Así que, no, pero hoy va a ser más al estilo Tony Avengers. Stark, hey, vénganse a mi torre, que es la de los Avengers. Sí. Ahora, ¿te acordás que terminó con la? Con la... Ya el hermano de Whedon, el que está de escritor y productor en la serie de televisión, ya dio declaraciones, dijo, hey, miren, la película de Capitán América, Winter Soldier, estaba en producción desde hace 2 años. Ya tenían el script. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en esta serie, a nosotros nos sentaron y nos dieron, este es el script, léanlo. Uh-huh. Ustedes tienen que preparar su temporada para que coincida con esto. No, entonces nosotros hemos estado preparando muchas cosas que hoy van a venir a ustedes a entender por qué les incluimos a partir de la otra semana. Porque los últimos 6 episodios de la temporada van a comenzar con... S.H.I.E.L.D. ya no está. Mira, y esta Mara tiene problemas para subsistir. Le echaste gasolina. Hay una parte en el episodio este de esta semana que a mí me quedé como que... Pobrecita. Porque le dan... ¿Vos ya sabes qué es a la Sky? Y yo me quedé como cierto. Dios. De choto. Ajá, por gusto, ya. Pero bueno. Así que creo que eso que le dio. Me imagino, pero bueno. Yo quiero, ¿cómo se llama? Mololom. El próximo. Como cerraron S.H.I.E.L.D., eso significa que abrirá la nueva organización S.W.O.R.D. S.W.O.R.D. S.W.O.R.D. Bloody well begins with us. Lo otro, este no es gran spoiler, pero sale otra vez el Deathlok. Uh-huh. Pero le sacan una imagen tipo pero rayos ya parece X. Deathlok porque es sí. El tipo con un maquillaje así con más ojeras. Y un traje así bien... No, es que hoy sale el... Sí. Le sacan tipo rayos X y se ve todas las partes mecánicas que adentro. Tiene debajo de la piel. O sea, ya es un Terminator pero, el cabrón. Entonces, el como se ve, es como se ve en los cómics. Ah, es que eso es así. Así se ve. O sea, no del actor ahí solo. Pero los comprendo. Es que como todavía... Supuestamente le han dejado prostéticos. Es que se tiene que ver así como el kick puncher de Community. Pero igual, fíjate que por todo esto que estamos hablando... Me da todavía más la idea contra Deathlok. Que Guardianes de la Galaxia es otra mierda que no tiene nada que ver con todo esto. Sí, ¿verdad? yo creo que nada. Sale así. Ajá, nada que ver. Tal vez amarra más con Thor, que es más como cósmico. A mí me gustaría que amarrara con algo. ¿Verdad? Pero. Fíjate que cada vez más. Quizás lo están tirando así como que, puta, que no tenga nada que ver. Así si a la Mara no le gustan estos cabrones, que no nos cague todo el... Que no nos cague todo lo que hemos hecho. Y al mismo tiempo creo que... Te soy sincero que lo siento. Me dio esa mala impresión de que va a ser más tirado a lo cómico. Puto, ojalá que no. Porque ojalá todo que estoy leyendo yo esos, a mí me han caído súper bien. Ojalá que se mantengan en algo un poco más... Yo sé que hubieran sido problemas de derechos, pero... Ya que lo están sacando en los cómics, le han sacado a la Ángela. No, ahí sí o sea, se pone. Bueno, vamos a continuar solamente. Hasta McFarlane. Puta. Hell Hydra. Bueno, continuamos entonces el episodio. Señores y señores, ¿qué teníamos acá? Ah, para ustedes, esta semana. Qué silencio. Bien. Sí, sería The bueno. Silence will fall. The silence. Oh my God. Sí, señoras y señores. Hoy a mí me toca el baño. Geekas. Ahora, Julio, ¿qué noticias geekas nos tienes para esta semana? A ver, una que comenzamos a comentar con el Tico vía email la semana pasada. Ya se anunciaron, sacaron números de ventas de cómics en Estados Unidos, de market share. Y los números traen unas pequeñas sorpresas. Porque José Greco. DC Comics tiene, ocupa las primeras 5 posiciones del top 10 con Batman, Superman Unchained, Forever Evil, Sandman Overture, que es el segundo hasta ahorita está saliendo de la miniserie Sandman. Es que es lento el dibujante. Williams. Y supi, y, ah, no, perdón, eran los cuatro. Los primeros cuatro son de ellos. Lo que dicen, qué buena está DC Comics con su producción de cómic, de paquines. Sin embargo, cuando te vas a los números de Market Share. Resulta que Marvel está vendiendo 38% en unidades y DC Comics 29%. Le está llevando... casi el 40%. Casi el 40 y el otro casi el 30. Le está llevando casi 10 puntos. Porque el Image, ahí mencionan que ha subido varios puntos en el market share. Entonces, lo que dice es de que en los últimos meses Marvel ha estado subiendo, Image ha estado subiendo, y de quien se ha comido el market share es de la DC. Y lo que están diciendo de que, si bien es cierto, tienen muy buenos cómics, los más populares, el resto... están así. Como que está concentrado en pocos cómics las ventas. Las ventas, así es. Los de DC. Los de DC. Y es lo que hemos estado diciendo de bastantes semanas. Que pero viste. 52. Pero viste la comparación de que en octubre del 2012 o 13. Hace dos años fue que el 52. No, 52. Hace dos. Tiene que ser el 2012. Entonces, hace dos años, en octubre. La DC tenía el 50% de del market share. Desde sí, el lanzamiento, le fue súper bien. Pues. Ellos se llevaron el 50%, así es. Entonces, en dos años, ha bajado la mitad. La comparación es un poco drástica. Películas, ¿serán las películas que le han ayudado a Marvel? Ah, sí, ¿cuáles películas? La DC, probablemente. Fíjate que tal vez es cierto. Aunque estaba leyendo de que el mercado en general, en total, se ha reducido. Este año comenzó mal desde enero. Ya van tres meses al hilo que están vendiendo menos que hace un año. Uh-huh. Es que mira, yo no me acuerdo en qué noticia leí un comentario que me asustó. Que dijo, sí, dijo el tipo así, como estaba hablando de las ventas de cómics. ¿No? Como ahora prácticamente con todos los cómics electrónicos, la venta de back issues, ya prácticamente esa no existe. Uh-huh. Yo jue puta. Sí, es verdad. algo que un poquito me salgo del tema, pero tiene que ver con cómics. Decidido, Mara. El iPad Air es, okay. O los iPads grandes, uh-huh, son el tamaño ideal para leer una página de cómic, sí, completa. Claro. En el iPad mini es demasiado chiquito. O sea, tenés que estar con la lupa para poder verlo. O sea, yo te lo he dicho desde el primer día que leo el iPad mini. Para todo lo demás es cachimbón el iPad mini. Pero para leer cómics es un, sí, pain in the ass. Tenés que estar pinching y zooming, okay, y toda la onda. Pero bueno. Mira, un par de ideas más acá. Para completar el top 10... comienzan a verse cosas interesantes. En la posición 5 está el Superior Spider-Man 29 y en la séptima, dos más, está el número 30. Ya salió el 30, ya lo leí. ¿De qué, perdón? Superior Spider-Man. El 31 es el regreso oficial de Peter Parker. Sale a la venta el próximo miércoles 16. Uh-huh. Ya Marvel anunció que tienen preórdenes de 500,000 de cómics. Uh-huh. Ahorita los top cómics están vendiendo alrededor de 150,000 copias. O sea que si Marvel vendes 500,000 de ese, creo que sí lo van a hacer, porque tienen dos años de estar publicando a Spider-Man sin Peter Parker. Y yo creo que la Mara, por lo menos yo estoy más pendiente de leer ese cómic. No, porque, o sea, ya sabes que va a regresar. Ajá. No, que qué le va a pasar al otro. Ajá, sí. ¿No has leído el 30? No, estoy bien atrasado. Ok, entonces sin... Pero estoy bien pendiente. Sin spoilers, realmente al final del 30 ya aparece Peter Parker. Y te lo explican y eso es... era lo que se veía venir. No te dan ninguna sorpresa, pero de por medio hay un sacrificio que vos no te lo esperabas. Y el 31 va a estar bueno. Así que estén pendientes para la próxima semana. Además de eso, en la posición 6, que me la salté, está Daredevil 1, que es lo otro que Marvel está haciendo ahora bien frecuentemente. Está lanzando nuevos, reseteando sus series bien seguido. Sí, yo veo que cada vez que cambia equipo creativo, como que, bueno, otro número uno. Otro número, porque Daredevil estaba buenísimo. No, pero ahora, Daredevil 1 y es porque es una nueva historia o vuelve a comenzar. No, nueva historia. Nueva historia, nueva historia. O sea, no te vuelve a contar el origen. Y tampoco te hacen un reset de la historia del tipo. No, sigue donde se quedó. Pero otra vez, lo que ya me cansa es de que, hey, revela que él es Daredevil. Que Matt Murdock, que es Daredevil. Esto ya es como tercera vez que revela eso. Entonces, ¿Y cómo hace para que la vara se le olvide? Mira, las otras veces han sido pajísticas. Mira, cuando al final de la época de Bendis, que supuestamente toda la mala sabía, después llega Brubaker y lo mete en prisión a Daredevil. Pero tiene a Iron Fist haciendo, con el traje de Daredevil, haciendo su onda. Entonces, no son el mismo. Después salió la película y cuando Abramara vio a Ben Affleck se le olvidó todo. Sí, no pueden ser. Después, en esta última, él como que protegía su identidad y toda la mara, no, vos sos de así, que vos sos de confesar. Y él, no, como va a creer, ¿verdad? Pero, realmente. Miren cómo me tropiezo. Soy bien papá. Sí. Entonces. Espérame, por aquí hay una piedra. Ahí está. Mira, me tropiezo. pero al final de esto, como que en una corte dice, no, si yo soy Daredevil. Por no sé qué situación lo fuerza a que diga eso. Ahí dice Robot Man, yo estoy leyendo Daredevil, pues todo el mundo sabe que Matt es Daredevil. Ah, entonces eso es lo que pasó, que en un juicio lo dicen. Entonces, ni modo, ya no hay duda, pues. Yeah. Pues si toda la mara sabe, entonces pierde el trabajo, la casa, todo, y lo manda, y tiene que irse a vivir a San Francisco. Donde él ya vive antes. Hey, ahí lo buscas. Sí, ahí lo voy a buscar yo. Y fíjate que, bueno, pues ya, no es Hell's Kitchen, hoy está en Hell's Living Room. La octava es Silver Surfer número 1, que lo acabo de leer, con Mike Allred como artista. Lo siento, no me gusta. No soporto el arte del fulano. Lo respeto mucho, pero mi modo. En la 9 está Walking Dead, 124. Lo respeto mucho, pero una mierda. Ahí se escabulló. Es otra cosa que le está ayudando bastante a Image. Aumentar su market share. Y en la décima está Uncanny X-Men, 19. Nice. Y sin leer los 300 de paperbacks, fíjate que la primera posición de recopilaciones es Walking Dead, volumen 20. Nuevamente ayudado por la serie de televisión. No. Y en la segunda está Saga, el volumen 3. Uno de los mejores cómics que están publicando. Bueno. Y la otra noticia que traía era... acaba de hacer el productor de... No, el líder de los estudios Marvel, Kevin Feige. Feigle se escribe. Feigle o Feige. No tiene L. Feige. Bueno, Kevin Feige. Kevin. Dice Kevin, que ya hace un año había hecho declaraciones que Marvel ya tenía planeadas las películas hasta el 2021. Pues esta semana dijo que ya tuvieron que expandir sus planes hasta el 2028. Están planeando con un término de 15 años. Y que las... Pero es donde dicen de que... Obviamente Robert Downey Jr. va a tener como 60 años en esa época. No, ya tiene que haber algún... Cascarita, tiene que haber otro. No, entonces... Y también... Y Chris Evans también ya va a estar saltando medio. No, van a haber nuevos actores, pero... Sin rodillas, el pobre. No van a seguir haciendo solo Capitán América, Thor, sino que ya están pensando en nuevas... No, está bien. Nuevos héroes. Y el más probable que va a seguir es el mago, el Doctor Strange. Doctor Strange. Y que también creo yo que en una noticia relacionada, o sea, que estaba leyendo por eso, que también hicieron la comparación de, miren, también podría ser como... NFL Super Pro. No, como, por ejemplo, James Bond. 3D Man. Que han habido 20,000 cambios de artista y a la mara... No afecta la historia. Ajá. Mira, sí te digo que me da no sé qué, me da tanta mala espina y tanta... Porque me muero por ver una película de Spider-Man hecho por estos estudios. Así como están pegando hit tras hit tras hit una película de Spider-Man hecho por Marvel Studios. Pero no lo va a ver. Sí, ni a ver. O Wolverine, pues, o sea, imagínate unas X-Men bien hechos como... But. No, y si te fijas en los cómics, todo gira alrededor de Wolverine y Spider-Man. Sí. Y cabal decía ahí, imagínense lo que han logrado hacer la Marvel sin poder ocupar a esos dos personajes en sus películas. Y quizás, ¿será que por eso es que les ha ido tan bien? Porque eran personajes medio secundones, porque te soy sincero. antes de que saliera Iron Man. Yo, ¿te acuerdas que cuando iba a salir la película? Puta, no la Iron Man, ¿verdad? ¿Qué? Un chavo con problemas del corazón. Que los cómics se están vendiendo. Sí, nadie los lee. No, pero yo me acuerdo que vimos el extra y que se veía así, que rompía la barra del sonido. Y, cuando vimos el extra ya fue otra cosa. Sí, ya empezabas a... Hey, no, pero las primeras fotos de Robert Downey Jr. como Tony Stark, no, hombre, sí tiene que ser más chivazo. Y yo, puta. Sí, muy no, es que nos completamente nos agarró desprevenidos. Ay... Y creo que todavía esta. Sí, estoy viendo aquí un tren. ¿Qué onda, eh? El Noa tiene eso. Solo oírlo te afecta. Sí, el Noa se la moja la canoa. Creo, ¿no?, que todavía esta película, con todo ese cachimbo de pisto que ha hecho, la de Capitán América, no le ha llegado a Iron Man 1, ¿verdad? Según leí ahí, creo que todavía el primer fin de semana, creo que todavía no lo votó ese. Ah, el récord de recaudación primera. Primera semana. Venga, buenísimo. Ya la buscaré ahí. La 1 de Iron Man fue para mí la mejor de las 3. No, es que fue una... Y la sorpresa que la tenés que volver a ver, o sea. Sí. Puta, no. Buenísima. Bueno. Bien, y... A ver, ¿tenía algo más o no? No, démosle, ya no más. No. All right. Señoras y señores, entonces continuamos con... El rumor de la semana de... Banjo, esta semana, Star Wars. Adelante, Britman. Bueno, el rumor de Star Wars ahora no es ni tan rumor, pero sí es la noticia de que estaban entrevistando al chairman de Disney Studios, Alan Horn. Horny, para sus amigos. Alan Horn. Y cuando le dijo el tipo que lo estaba entrevistando, ah, sí, ¿verdad? Que dentro de 6 semanas empiezan a filmar a peliculita de Star Wars. Y empezamos. ¿What? Ahí saltó todo el mundo. Porque dicen, o sea, suponen que están filmando, creo que en Grecia. Porque ni siquiera eso saben, pues. En Tunisia no. Volver ahí. Pues, es posible, pero ahorita no, porque cabal dicen, tienen que estar filmando en algún lugar, no de lo que la gente se está esperando, porque ya se hubieran dado cuenta. Uh-huh. Y para mantener eso en secreto, se ve que han hecho un buen trabajo. Otras cosas que dijo él es que obviamente dice lo que más esfuerzo les está tomando ahorita, lo más yuca que se están tocando hacer es el casting. Uh-huh. Que ya dice hay muchos que ya está terminado, que ya están cerrados, pero todavía hay algunos que nos hacen falta, dice. Entonces, que ahorita están solo con los extras. Entonces dice, va a ser interesante cuando ya lo sepamos, que obviamente van a dar alguna noticia, ¿verdad? Para ver quiénes de los realmente de los originales regresan y cuáles van a ser nuevos. Mm. Cuando le preguntaron, ah, bueno, le dice, entonces eso quiere decir que ya está terminado realmente ya está terminado el script. Sí, le dice, ya está terminado. Y volvió a contar lo de que empezó el primero que lo estaba escribiendo. Ajá, que hizo el script y que después lo agarró J.J. Abrams con Kasdan. Y dice, y ahorita dice, eso yo no lo entendí realmente, no sé a qué se refiere. A ver si por comité sale bueno un script. Ahorita dice, todo es screenplay. Uh-huh. No sé a qué se refería con eso. O sea, es que el script lo tenés que convertir ya en a dónde va a estar la cámara, qué toma va a ser. Okay. Eso todavía no está. Ah, ok. Que es lo que están haciendo. Pues, esto es lo que están. Pero me imagino que han de estar filmando como paisaje o mierdas así. Es que lo que pasa es que si no tenés screenplay, no puedes hacer todo eso. Ya que tenés esos pedacitos de screenplay, no donde están los artistas, ¿verdad? Sí. Porque no tienen los artistas todavía. ¿Cómo se llama? B-roll. Están consiguiendo un montón de B-roll. De ese de que vaya, anda, filmate. Filmate esto, porque aquí todo lo que va a estar encima va a ser CG. Okay. Bueno, no, si dijeron que no iban a ocupar mucho CG, no. Pero bueno. A ver. Pero ahí está. Okay. Right. Pero sí había una noticia también de Disney diciendo, confirmando que Chewbacca va a ser el mismo actor. Ya. Ah, es que ese fue el rumor de la semana pasada, que todavía era rumor. Yo sé que los Wookiees son longevos, pero Chewbacca otra vez, ¿qué va a hacer ahí? Si ese actor ya está. No, Chewbacca no es problema, el problema es el actor. Sí, Chewbacca puede ser cualquier otro. Ya está algo viejito. Pero es bien simbólico. Que ocupen el mismo. Como que es alfombra. Y van a volver a zampar al enanito. Alfombra vieja. Van a volver a zampar al enanito en el Artu. Puta, ese es otro que es medio artrítico. Ya no va a caber. Sí. Ahí se saltaron una noticia que yo tenía. A ver. Ajá. Me preguntaron que un... ¿tenés noticias? No. Pasamos. Sí. No. Mira, lo... Es que era que la cadena, el canal Sci-Fi va a tener una serie de 13 episodios. No, perdón. Una temporada completa. Dice aquí, que me confundí por el título, de 12 Monkeys. ¡Ey! ¡Ey! O sea, 12 episodios. Eran 12 episodios, no, uno era, por mono. Era 12 Monkeys, la serie, imagínense. ¿What? No, ni sabía. Pero iba a ser antes, después. ¿Qué te gustaría más a vos? ¿Ah? Obviamente. Que no lo hicieran, porque eso, la movie estaba perfecta. Sí, pero. Ponele, ¿nunca viste que soltaran el virus? Ah, podría ser entre medio, ajá, después de que se muere Bruce Willis. Pues sí, o sea, va, pasó eso, no pudo evitar que soltaran el virus porque no lo evitó, ¿verdad? No, sí, creo que él lo andaba él cuando lo balacearon. Ah, no sé. Bueno. Podría ser la misma historia de Bruce Willis mientras viaja en el tiempo y cosas. O cómo desarrollar, o sea, que te vas para atrás y cómo desarrollar unos viajes en el tiempo, quiénes eran esos cerotes. Me gustaría que si haces una serie de esto, que vayan saltando igual que en la movie. Ah, sería muy bien. Se ve el futuro y el pasado. Así me que vaya preocupa más que sea el sci-fi. Porque de ese lugar hemos obtenido cosas como Sharknado, Octopus Giant Octopus versus Enormous Sharktopus. Sharktopus. Sharktopusi. Entonces, no será de James Bond, Octopus. Últimamente el track record no es muy, sí, muy es muy inspirador. No, así es, no me da mucha confianza. No es, es que no es el mismo canal que hace 10 años sacó el Battlestar Galactica, por ejemplo, que nos sorprendió a todos. 12 wet monkeys and a shark. 12 sharknados. Monkey shark. ¿Cómo sería? Un shark monkey. All right. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con cómics leídos esta semana, don Julius. Hay muchos que leí, pero me voy a limitar a comentar dos. Mainstream. Hoy estoy en mainstream. Sí, has andado. Ya llevas dos años de solo mainstream. Antes me acuerdo que te iba bien bizarro. Te ibas a Alicia en el país de la... Es que me he retrasado un montón y me estoy poniendo al día por leer babosadas. Por leer reportes de la oficina y cosas así. Mierda, sí. Por hacer reportes de market share de cómics en la oficina. Y eso que... No es que pase el jefe, va, pero si ve la pantalla, va, puta, el Julio cuenta que no tiene gráfica. Este Julio, qué bárbaro. Puta, mira, esto es de 7 gigas los spreadsheets que tiene. Miren, acaban de publicar en las últimas dos semanas Fábula 139. Lo especial. ¿Cuándo es que terminaban? ¿Qué número? Ah, eso voy. Fábulas, lo especial es que se termina y anunciaron en el 150. Entonces están falta. Este es como 11. El primero del último año de publicación. Okay. Faltan 11. Entonces ya a comenzar, ya se ve ya cómo la historia, cómo va girando y va a un punto de crisis. Y se ve bien interesante. Lo mejor es que yo tenía como 10, casi un año de no haber leído Fábulas. Ahí los estaba acumulando. Me decidí a leerlos de una sola vez porque no me había gustado la anterior historia, que era que después que el Dark, no sé qué, Dark One había tomado posesión de la comunidad en Nueva York, y que fue una historia más o menos entretenida, resulta que un lugarteniente de él, un espadachín, dice, hey, yo sobrevive y yo soy el esposo oficial de Blancanieves, y le encierra en una torre, y nadie le ayuda a salir. Bigby anda buscando al hijo perdido, no se entera del relajo. Y cuando regresa, hey, Mara, spoilers, después no digan de que... El hijo perdido es el soplido. ¿El soplón? No, es el que querían que se perdiera y nunca se pierde. Y de cómo pasa encerrada como 5 episodios y nadie le ayuda. Soplar alerta. Sí. Llega Bigby finalmente, que dice que rescatarla, y lo mata el fulano, el príncipe espadachín. O sea, el que había sido fuerza imparable. Ajá, el que era un semidios, lo mata. ¿Y cómo lo va a matar si esos son inmortales? Porque lo hacen estatua. Lo hace una estatua de cristal y lo rompe. Pero yo me acuerdo que lo había armado otra vez. Es que ahí es donde termina la historia que no me gustó. Porque dije, qué babosada de historia. Pero realmente lo utilizaron para hacerle cambio a los personajes y a la situación de ellos para ponerlos en una situación mucho más interesante. Entonces, lo que sucede después, cómo tratan de revivir a Bigby, que está haciendo hoy Blancanieves de viuda y con madre soltera de 6 hijos y un soplido. lo que está haciendo la hermana, que está formando un nuevo Camelot, y se está poniendo bien interesante. Entonces, si al más de algunos se decepcionó de la serie, es buen momento para retomarla. Siempre le escribe la misma persona, el mismo dibujante que no le falta. De vez en cuando hay episodios de rellenos, pero son de muy buena calidad los artistas. Mira, al fin volvió el mono volador de Oz. No, ya no. Lo cual no lo extraño. Terminó esa historia de Oz y ya no la volvieron a sacar. Quedó el... Sí. Que liberan a Oz de la tiranía de no sé quién. Y ya no lo sacaron más. No sé si lo van a volver a sacar al final. Espero que no. Ya también el Gepetto está haciendo algo. Volvió el príncipe, me acuerdo. ¿Cuál príncipe? El príncipe, el Prince Charming, el que se había estado dando a todas las princesas. Regresó de alguna forma y como que no se acordaba de todo lo que había pasado. No, fíjate, eso me las tengo que volver a dar. No habrá salido, yo creo que eso salió en el... Buena excusa. En el en Feires. Y para matar tiempo, vénganse de dos. En la serie hermana. Y el otro que estaba leyendo... Déjame ver, acordarme cuál era. Bien presente lo tenés. ¡Buffy! Temporada 10, número 1. Lo acaban de comenzar a publicar en Dark Horse. Que yo había dicho que no lo iba a leer. Porque la temporada 9 me aburrió un poquito. Lamento decirlo porque para mí es una de las mejores series de televisión que he visto. Pero bueno, dije el número 1. Hay que meterle ganas. Vamos a ver qué tal está. Comienza y ponerle el 90% el cómic. Bien repetitivo de lo que ha estado pasando antes. Está en una situación con vampiros más fuertes, les cuesta más derrotarlos. Está ayudando el Spike, está toda la pandilla completa hoy. Excepto Giles, que Giles murió hace 2 temporadas y trató revivirlo Ángel en su propio cómic en la temporada pasada, el año pasado. Y desde un principio te decían, no hombre, no lo va a poder revivir. Él tuvo una muerte natural, justa, héroe. Este no se puede revivir. Me aburrí de leerlo. Y no me enteré en que terminaba Ángel. Y es la gran sorpresa. Amara, spoilers otra vez a los que nos están escuchando y en vivo especialmente. Spoiler alert, Amara. Spoiler. Al final, cuando la pandilla de Buffy está siendo vencida por los vampiros superpoderosos. No me digas, cae Ángel. Cae Fate. No, cae la Fate. Hey, va bien. Sí. Con un bichito que parece Harry Potter. Ay, qué copia. O sea, lentes redondos, vestido así con chaquetilla de saco, con corbata, pero el nudo mal hecho, aflojo. Haced caso, ¿estás viendo un Harry Potter o una aquella novela Revelación? ¿Cómo se llama? ¿No? No. No saben cuál es. Aquella sí. Aquella es. Esa que ya saben. Entonces, en las últimas 2 páginas, para mí, es uno de los momentos más emotivos que he leído en cómics en más de un año. Porque el bichito es Giles. Entonces, cuando Buffy lo ve, porque ella se ha estado torturando, que por culpa de ella muere, se sacrifica él por una metida. O sea, sí lo logra revivir. Entonces, Ángel lo logró revivir en su serie. Yo no leí el final de esa serie. Entonces, Fate se lo lleva de Londres a San Francisco. Están, por cierto, en Estados Unidos. Está repitiéndose bastante nombre en este show, no sé por qué. Y llega, pero es un chivazo, tirando hechizos, deteniendo a los... O sea, lo revivió como niño, pero se acuerda de todo. Sí, se acuerda de todo, lo conoce todos, pero lo revivió como un niño. Y es un niño cabal, como yo le calculo unos 10, 11 años. Fíjate, está tan bien el giro que tengo ganas de seguir leyendo. Y en la de Ángel sale... ¿Duncan? ¿Cómo se llamaba el hijo? Duncan, creo que... Fíjate que... el año pasado no, sino que el anterior, cuando lanzan el cómic de Ángel, como la temporada 6 o 7, no me acuerdo cuál era, que Ángel está atrapado en el infierno, con un montón de gente, y que como que todos los ángeles se había ido al infierno, y ahí están los edificios, y con demonios rompiéndolos, y dividiéndose en pandillas, con varias facciones. Entonces, el hijo sí salía en esa. Sí, porque no me acuerdo de una serie, quedó vivo en la serie, ¿verdad? Sí, queda vivo. Pero bueno, y no se llama Duncan. Estoy tratando de acordarme cómo se llama. A ver, Mara, que no están escuchando. Sí, no se llama Duncan, pero... Ya nos vamos a ya nos vamos a acordar. En Wikipedia nos vamos a acordar. Así que, hey, Mara, si le gusta Buffy, es por lo menos intentar un par de la temporada 10. Right. Trae buenos recuerdos. Muy bien. ¿Había uno más o ya no? No, dejémoslo para otra semana. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Así es. Es el momento que se traba el gatillo. Ahí está. Porque este episodio es muy especial. La Connor. Connor. Ah, que estamos pensando en Highlander. Porque sí. Connor, Duncan. Solo McCloud les faltó decir. Ahí está. Señoras y señores, usted, este episodio es muy, pero muy especial. Vamos a tener un especial de Bergsuses. Gracias a quién, porque alguien me acuerdo que nos sugirió pasó el tema. Uno, dos, que tres que podían utilizar. Sí. Los demás son cosecha nuestra. Sí, los demás los busqué yo. Así que muchísimas gracias. Rod DS se llama. Rod DS fue quien nos mandó todo ese montón de... Está el Rod DS. De Bergsuses. Así que por él nos vamos a desvelar ahora, ¿o? Tenemos que sacarlos todos. Ahí nos está escuchando, supuestamente. Pues sí, hombre. Desde su iPhone. Y agarramos este tema porque se nos olvidó el... Ya teníamos otro tema, pero hubo una pequeña confusión de olvido. Hubo hipo mental ahí. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo le vamos a hacer? Solo... Ah, usted suéltala. Le damos a la lista. Suéltela y la vamos dando. Vaya, aquí dan... El primero que puso Rod de ese fue Doom contra Sinestro. Doom del Doctor Doom. Me imagino que el Doctor Doom. Porque ¿qué otro Doom Victor hay? Doctor Von Doom. Doom, está el Doom Patrol. Está el Doom, el Hogan. Doom del juego Doom. Uh-huh. No, Doctor Doom. Sí. ¿Y Siniestro? Y Siniestro de la Linterna Verde. Mm. Ah, no es el Mr. Siniestro, los X-Men. ¿Qué hay aquí? Mr. Siniestro sería chivo. Pero. Sí, porque no lo sé. O sea... No, pero aquí he puesto Siniestro. Porque qué, okay. ¿Pero por qué? O sea, no le da yo que tenga mucho que ver. Se van a dar verga. Bueno, sí, está bueno. Vamos a ver, Siniestro. Siniestro que él ya como amarillo. Amarillo. El anillo amarillo. Amarillo anillo. Fuerte que no tiene el anillo rojo. No. La seña. O morado. Pues sí, envía rojo. Vaya, porque el Doctor Doom se ha dado duro hasta con el Silver Surfer, o sea que algo le ha de aguantar. Uh-huh. Pero no es que, bueno, sí, el generar miedo es que le da el poder al anillo, pero realmente el poder del anillo es poder hacer los constructs. Todos los volados como igual que el Internet. O sea, hacer un gran puño para pegarle. Pero, ¿no? ¿Qué proyección de imagínate que le suelta lo típico, el puño gigante. Ese es Hal Jordan. ¿Qué puede hacer? Imagínate que lo hace. Quiero ver cómo es que hace Hal Jordan. ¿Qué puede hacer el Doctor Doom para tenerlo? ¿Qué poder tiene? Tiene su armadura, tiene sus volados tecnológicos. Ajá, tendría que tener un Iron Mancito. ¿Cómo? Es un Iron Mancito light. Light. Y también usa magia. Ah, eso. Yo creo que la ventaja la tiene en que sí, ahí ya vamos hablando. O es, ocupa las artes oscuras. Las partes oscuras. Ya se le va poniendo rojo. A ver ese anillo. Es que ese... o sea que con el anillo hace un abrelata y le hace un cuadrito. Mi anillo. A ver, vas a sentir que algo lleve. Tacto rectal, tacto rectal. Bueno, pues sí, entonces digamos que, bueno, en el Siniestro ataca con rayos y el guante de boxeo gigante. Fíjate que puede volar. Pero también en Doom tiene sus vuela. Guantes, sí. Yo no, pero yo creo que ha de ser un poco más habilidoso para volar una linterna. Sí, no, tampoco sea. Vuela como chicote el Doctor Doom, pues. Como que es el primer Iron Man de la película. Yo creo que es Siniestro. Yo voto por Siniestro. Fíjate que en alguna ocasión estaba buscando las armas más poderosas del universo DC y resulta que la arma más poderosa son los anillos de los linternas. Y si Doom, si bien es cierto, es muy fuerte, ingenioso y tiene artes oscuras. Es que yo siento que es así como Batman, que si lo deja ir puede hacer un invento ahí que como para decir, ah, sí, este le puede sacar el poder al anillo de este y con eso lo jodo. Puta, pero es que si él pudiera hacer eso, no falta que se le vaya, ya lo hubiera hecho y hubiera vencido todos los anillos. Lástima que están en diferentes cómics, diferentes empresas de cómics. No se lo van a estar esperando. I'll never see it coming. No, pero sí está Tayuca. Yo sí creo que es siniestro, o sea, es... Yo mira, le voy a decir esto. Mira, si se encuentran así... Van a comprar leche. ¡Hue puta, maldita! No me diste el vuelto. ¡Te llevaste el último! Entonces ahí tal vez sí tiene la ventaja siniestro. Yo le voy a siniestro. Y tampoco es siniestro, tampoco es pasmado, pues. No, es... Es manipulador y mucha mierda. Primero manipula a todo el Army y a todo... ¿Cómo se llama? ¿Wakanda? ¿Cómo es donde vive el otro? No, Latveria. Latveria, eso. El Iberia. Right. Bueno, sí. Siguiente. Siguiente que tiene aquí es Lobo contra Thor. Lobo contra Thor. Pero estamos hablando del Lobo, así el rudo, no el... El original. No el de emo Giffen, que salía no, ahí. No, ¿quién creador? Keith Giffen, ajá. Keith Giffen. No, el que último es rediseño. El que así, delicadito. Tiene la capacidad de resucitar, ¿verdad? ¿O cómo es? Sí, tiene un mega healing factor que si queda un pedazo de tejido... Ya, se puede bueno, ver. No es quien se muera, es quien derrotado. Ajá. Entonces, ¿Qué armas tiene? Él anda con... ¿Qué ataques tiene en pistolas? Lobo. Mira, anda su gancho, su cadena con gancho. Uh-huh. Pistolas, es de fuerza, es casi como Superman. O sea, es muy fuerte. Se le pone todo. Se le pone todo en nivel físico, de fuerza física. De ahí no sé qué más. Fíjate que yo le voy a Thor porque el martillo puede utilizar aquel rayo de desintegrador que casi nunca lo ocupa, porque sería muy fácil derrotar a los enemigos. He pasmado, va a ser un lobo. No, es que fíjate que está interesante. Lobo, vale. ¿Sí se puede matar a Thor? Sí. Sí, se puede matar. Odín, Old Father, lo mataron, muere. O sea, no son dioses propiamente, acuérdate, son extraterrestres muy longevos. Mira, y Lobo es maldito. Y el Thor, o sea, es bueno para darse verga, pero como que tiene su código de honor, ¿verdad? Y el otro hijo de puta le puede jugar chuco, pues. Sí. Pero otra vez. Dice, no, mira, puta, no tenemos que pelearnos porque, y le escupe la cara y le. Cuando él ya tiene que bajó la guardia. Mira, ¿qué patada, Lobo? Pero si Lobo se llega a caer y le deja el martillo así en el pecho, ya lo ya se acabó en él. No, porque se puede cortar la... no, el pecho no. ¿Y si se corta en dos? Se parte en dos y él se pega otra vez. No, fíjate que le voy a Lobo. Yo le voy a Lobo. ¿Por qué es que Lobo? Es que es maldito, hijo puto, es malo. Tiene un más malo que mirar sangre. Voy a mal. Wow. Fíjate que yo le voy a Thor. Ah, está bueno. Sí. ¿Te has equivocado? Pues está bueno. Estamos en desacuerdo. Sí, yo le voy al Lobo. Ya, entre dos de Lobo, uno de Thor, yo también le voy a Thor. Fíjate, este sí se fue a los penaltis. Sí, nos vamos al IRC a ver qué. Necesitamos al sensei ahí. Que no a ver quién nos dice el IRC. Y ahí está diciendo alguien que Lobo es más fuerte que Superman. Sí. A ver, mira, Robotman le va a Thor. ¿Quién dice que es el más poderoso de la DC? No, Superman es el más poderoso de la DC, dice Sinistra. Lobo es más fuerte que Superman, es él. Ah, no, pues sí, el más poderoso de DC, dice. Sí, eso no me lo creo. Pues Lobo contra Goku. Bueno, Lobo. Bueno, entonces quedamos opiniones divididas con ese. Sí. Entre los que estamos en lo correcto y los otros. de ahí tenemos a Doomsday contra Juggernaut. La mayoría de estos son Marvel DC. Sí, no, está bien. Ya vieron la tendencia. Fíjate que en ese me pareció interesante porque a pesar que Doomsday es bien fuerte, se mató a Superman, es bien comparado con Juggernaut. Tipo el versus que hicimos la vez pasada, que Superman puede volar, tiene rayos, tiene... Pero ya hicimos el versus nosotros de Superman Juggernaut. Sí, cabal. Y tú dijiste fácil, ese ya salió, ya se definió en cómics. Y le ganó fácil, pero también con el verbo de otros poderes, aparte de la fuerza que tiene Superman, tiene la ventaja. Pero en este, Doomsday no tiene mayor poder. Es, ajá, pero es fuerza bruta, nada sí. más. Pero la fuerza es equivalente a la de Superman. Es equivalente a la de Superman. Por eso los dos se mueren al mismo tiempo. Así en los brazos de cada quien. De un golpe paralelo. De un golpe paralelo. Fíjate que siento que gana Doomsday, porque... El otro, en realidad, o sea, una vez empieza no puede parar, o sea, but that's it. Es que con la joya de Sitorak, esa le da fuerza. Casi es limitada. Que eso te iba a preguntar, o sea, él te tira un talegazo y no es como que, ah, si yo corro nada me puede parar, pero te pego y te pego con la fuerza equivalente de un humano. No, no, o sea, él es fuerte al nivel Hulk, pues. Ah, ok. O sea, sí para ponérsele al cabal, al Doomsday. Mira. Otra cosa por la que yo me estoy inclinando por Juggernaut es porque mi idea de Doomsday es que no es como muy brillante. Uh-huh. Sino que él es como que te esté dando con una bestia, pues con un animal que salvaje. Se va a ir a dar verga, pero no va a ser, ¡ah, lo voy a joder mi plan manera. Está... Ajá. Pero es así, bueno, sí, se le ha mostrado como bastante hábil para hacer verga. Ahora, ¿qué versión de Doomsday? Ajá, quizás porque, por ahí va. Acordate que él estaba diseñado genéticamente para revivir después que lo maten, pero cuando revive... Ya es inmune a la es manera inmune como... a lo que lo mató anteriormente. Uh-huh. Entonces, después que lo mata Superman, ahora ya no puede morir fuerza física. Apaleado. O sea, la siguiente vez... No, a fuerza física a nivel de Superman. A nivel de Superman. La siguiente vez lo puedes matar de risa. Sí, de lástima. Sí, de lástima. Dice, las últimas apariciones de Doomsday ya es inteligente, pero eso creo que es una historia donde al final la revierten. Bueno, igual, pero... ese nivel de inteligencia. Pero igual, yo le voy al Juggernaut. Al Juggernauta. Uh-huh. Tiene idea más a Doomsday en esta por el nivel físico. Porque ya se vio en Marvel DC que Superman le pudo ganar a... Sí, fíjate yo por... O sea, por la propiedad... Ah, es más que B y B es más que C, por lo tanto, es más que C. La transitividad. La transitividad de la propiedad de la suma entonces, conmutativa, sí. Yo también le voy al... Embarcazada, Mara. No, es que queda bien así. ¿Quién están peleando? Ya, ese Zim. Ah, Doomsday. Ah, sí, ese. Zim dice ahí que las últimas apariciones de Doomsday ya es inteligente. Sí, pero eso acaba una historia. Me acuerdo que vos la contaste, Julio, que. ¿El yo? Sí, que Doomsday se hace inteligente, pero después hasta se va al pasado y revierte todo eso para permitir que Superman viva. ¡Wow! Sí, no, una historia toda pelada, sí. Bueno, el siguiente es Hawkman. Aquí fíjate que aquí he puesto contra Ángel, pero pues no sé qué opinan. Estamos hablando Ángel de los X-Men, de los X-Men, no de Buffy. Ajá, pues está hablando dos con alas. Uh-huh. Y fíjate que uno que vuela y es bien buena gente, porque no dijo Arcángel. Ajá, cabal. Ajá, porque si vamos a Arcángel, ahí creo que sí. Sería más interesante la pelea. Más interesante. Acuérdense, porque... Arcángel ya tiene las alas metálicas. Avienta las plumas metálicas. Es azul, entonces se ve palomo. Ángel nada más tiene se alas. Se ve la y que ya hemos visto a Ángel que se las han roto las alas, se las han cortado. Sí. Y Hawkman. Se anda con una gran masa. Se anda con diferentes armas, pero armas medievales, o sea, medievales. Lanzas, mazos. Sí, y al final a Hawkman. Ballestas. Le pueden chingar las alas y vale verga. ¿Verdad? Las alas no le sirven para. No. Es el cinturón. El cinturón es el que tiene el. O sea, metal. Porque esa es una desventaja de. El metal levitador. El otro hijo puta, quebrarle un ala y. Y que el otro. Solo vuela, no hace nada más. No, que, no es que tiene su medio healing factor, pero tampoco es así que. Sí, sí. Espérate, ¿quién solo vuela y no hace nada? ¿Los ¿Ángel? Dos. Ángel. No, es que es Ángel, no es Arcángel. Sí, pero igual no tira las plumitas. No, besitos, de verdad, las plumas. ¿Ah? Son alas de verdad, alas. Por eso, pero no, yo me acuerdo que los cuchillitos sí ya los ha tirado Arcángel. Es que, pero Ángel no tira así plumitas. No, con filo del otro lado y se queda sin plumas y cae el hijo puta. Ah, bueno, yo estoy preguntando de las tiras. Y le hacen cogida a la marca. Las plumas. A ver si le cae en el ojo y lo hace llorar. No, tal vez le da alergias, no sé. Mira, Hawkman, aunque lo esté dibujando Liefeld, aún así le gana. Puta. Porque también el Hawkman es eso que, aquí voy volando, pero tengo que ir hasta donde está aquel hijo puta para poder pegarle con el mazo. O sea, no sirve mucho. Pues sí, pero Ángel no tiene ni con qué pegarle, o sea, va a volar hasta donde está el otro. Mira, yo creo que se equivocó. Era Hawkman contra Ángela. Mira, ¿qué tal Hawkman contra Falcon? Que los dos son igual de inútiles, que no tienen. O sea, ninguno de los dos puede volar naturalmente. Todos tienen su dispositivo. Ajá. Los dos, ninguno tiene arma de largo alcance. Necesitan irse a dar verga entre ellos. Ah, pero Falcon puede agarrar una ametralladora y disparar. El de la movie. Bueno, sí. Estamos hablando. Pero el otro llama a su halcón y paloma para que lo... Amasó paloma. al halcón que le... Para que le... Ah, que sí, le la Falcon puede... Le chorrearé la cabeza de... Con los otros pájaros. Sí, no era que Falcon podía hablar con los otros pájaros también, pues. Así que le cae en el carro a Hawkman. Sí. Me vas a ganar, pero vas a tener que lavar tu mira, carro. Mira, pues. ¿Y qué tan rápido puede volar Hawkman? Según esto... A ver si no lo alcanza. Dice nada. Sí, porque, o sea, el otro hijo de puta, por lo menos el de la película, volaba rapidito y bien ágil. O sea, por lo menos en... Mm-hmm. Así de que, te voy a seguir, y yo... Me va siguiendo y ya de repente ya hice esta maniobra. Es que ya te estoy dando verga, yo a vos. Ahí es como que pongamos un rocket, un propulsor de cohete, que ese es el que ocupaba Falcon, versus el material levitrón o con los capullas que tiene el otro. No dice... Por eso es que si es contra Falcon de la película, yo le voy al Falcon de la película. Yo también, porque ese chavo disparaba también. No se sabe. Prometió. ¿Qué pasó con Hawkman y Ángel? Hawkman. Yo le voy a Hawkman. Hawkman y Arcángel, le voy a Arcángel. Sí, le voy a Arcángel. Pero lo parto en dos. Uh-huh. Hawkman y Halcón y Falcon. Yo le voy a Falcon. Igual, yo también Falcon. Va Arcángel y Falcon. No, ahí se va Arcángel. Arcángel. Hay Arcángel. Sí. Es que Hawkman y Falcon. Y ahí tal vez iría Hawkman, fíjate. Aunque lo entrenó Capitán América el otro, pero... Yo también... Mira, la versión cómic también le iría a Hawkman. No, es que estaba diciendo versión película, dijeron. Versión película. No, decía a Falcon. Espérate. Versión película Falcon contra versión Smallville Hawkman. Puto, no Smallville Hawkman. Sí, en Smallville era el líder de la Liga de la Justicia. No, yo no vi ese episodio. Nunca lo vi. Pero era Yo me acuerdo que lo vi, pero no me acuerdo. Era luz. Ni volaba. Ni volaba. Ah, pues no. ¡No volaba! No, si el Falcón de la película se baja tras este helicarrio volándole verga y no se lo logran bajar. Sí, Falcon. Sí. Si es de la película, Falcon. Que bajarse un helicarrio. No, ella se quería bajar al Falcon y no pudieron. Él se baja uno. Deja ver. Sí, Misterio, el villano de Spider-Man. Al que tiene los ojos aquí. El de la pecera. Sí, el de la pecera. Contra Scarecrow. De Batman. Contra el espantapájaros de Batman. Es que uno es magia y el otro es... No, efectos misterio especiales. No es magia. Es efectos especiales. Ilusiones. Contra drogas. Contra drogas. Ajá. Que te hacen ver ilusiones. Pero, pero... A la Scarecrow siento yo. El Scarecrow física no tiene fuerza física. Es un debilucho. Sí, algo. Sí. Que y el otro se veía cholito. Mientras que el otro se le ponía al hombre araña un poquito. Ay, no. Pero... Se le ponía, pero... Imagínate los sueños yuca así malos que le puede inducir con la droga. Anda pecera. Todas las drogas del Scarecrow son polvos. Que sí, las tiene que respirar. No le harían mucho. No. Y el Scarecrow nunca ha echado un así por inyecciones o con pistola de droga. No, pero también el traje se le ve como que no es telita al... Que le aguanta eso. Sí. O sea, se le ve así como que es neopreno y brujecito. ¿Neopreno? Va. ¿A dónde lo aprena? Sí, pero el neopreno se puede traspasar. No. Es de cómic. ¡Malcazada alert! No, pues te digo que es así como el que se le veía en las primeras películas a Batman. Ya. Que ni puede hablar, ni mueve el cuello. Pero era mal, ahí la gatúbela le hizo así como... Fíjate que yo creo que sí hay misterio, fíjate, por... Porque las drogas, los gases, se lo filtra en la pecera y... Yeah. Yo le voy a Misterio por eso, solo por. Yo le voy a Misterio. Por esa ventaja de logística que tiene. Ahora, si el otro. Es una ilusión de Batman, así. Ahora, si el otro, lo primero que hace es que le aviente una piedra y le quiebra la pecera. No, bueno. Asumimos que si el traje es de neopreno, la pecera no va a ser. La pecera es de algún. De cristal, ¿verdad? Ajá, no es de. De plexiglas. Y se le meten en los ojitos los. Y como los ojitos los tiene afuera, ¿vale? No, sí, le voy a Misterio. Me voy a saltar este porque este ya lo vimos. Antes sí, lo cual era solamente. Aquaman contra Namor. Sí, lo habíamos hecho. Ah, sí, sí. Y dijimos Namor. Se agarra cosa hasta con Hulk. No, no, tampoco es así nomás. Ya, Luthor contra Osborn. ¡Ey! Luthor. Lex Luthor. Wow. ¿Tendrías que hablar contra del Norman traje Osborn verde morado de Luthor? Contra el Duende Verde. Contra el Duende Verde. Pero con el traje verde y morado, ese hasta se le ponía Superman. A Superman, ajá. Por esa física. Y el otro se le pone al Spider-Man. Al Capitán Spider-Man, sí. Uh-huh. Yo qué sé, pero... Mira, ahí creo que Luthor llevaría la ventaja. Los dos son inteligentes. ¿Quién es más inteligente? Lex Luthor. Lex Luthor. O sea, ahora, Lex Luthor sin, no trajes, sin trajes, ajá, sin ayuda. O sea, Luthor contra... Pero él no puede... lleva la ventaja a Luthor porque le puede agarrar las greñas al Osborn. No, porque es un colochito bien chiquito. Ah, pero Luthor no tiene nada. Ah, quería agarrar a un colochito. No, el otro se desliza, decirle. Más que se echa como vaselina. No, pero sí, ya sin traje. Ahí sí, Osborn, porque él se echó un suero de duende para hacerse más. Ah, es cierto. Fuerte. Es cierto. La fuerza no la lleva el traje. Tienes razón. O sea, el traje creo que le da, tiene unos volados eléctricos. Tira shocks eléctricos. O sea, tiene como armitas. Tiene armas incorporadas el trajecito, pero no es así como la dragona. Y el avioncito es en forma de murciélago. Y Luthor, siendo tan inteligente y toda la cosa, él nunca ha experimentado con super serums para hacerse más poderoso. Experimentado con su cuerpo. Como no, pero le cayó el pelo. En la adolescencia experimentó. Pero es tan así, inteligente que tiene college. Una guardaespaldas chofer que está bien buena. Ah, la Mercy. Ah, qué hijo de puta. No, es que es mami. Eso es ser inteligente. Sí, voto por eso, hijo de puta. Osborn. No, sí, voy Luthor por Osborn. Con traje gana. Voy por Luthor. Osborn sin traje. Yo le voy por la ¿Vas Mercy. ¿Vas con Luthor o vas con Osborn chulonga? Es que para sin mí. Sin traje. Sin traje. Sin traje. Osborn. Sin traje es Osborn, creo. Sin traje es Osborn, sí. De acuerdo. Con traje. Con traje, Luthor. Yo creo que es que el traje de Luthor se ve bien, bien. Bien Iron Man. Bueno. Okay. Y Iron Man, así, chol. Mire, esta pregunta si ya lo hicimos, yo creo que sí ya lo hemos hecho. Es Thor contra Shazam. Creo que sí lo hicimos, pero no me acuerdo el resultado. Sí, cuando. Digamos que no lo hemos hecho. Por el 16. El 16. Lo hicimos en la mitad del... ¿Cuál fue el que se perdió? 491. Bueno, estamos hablando de Martillo contra un chavo igual casi de fuerte de Superman. Uh-huh. Pero es que fíjate que... ¿Los dos mágicos? Los dos son fuertes. Uh-huh. Espérate, ¿Thor contra quién dijeron? Shazam. Pero es que Shazam puede hacer algún ataque que tire el rayo o tiene que decir Shazam y desconvertirse para... Mira... Porque esa es como una ventajita, sí. Le voy a aventar el rayo, pero voy a quedar con este mono todo cagado. Pre-New 52, sí tenía que hacer eso. Tenía que uh-huh. Ponerse a la par tuya, más o menos, y decir, ¡Shazam! Y después se aparta para que le caiga el rayo al otro. Y en este... Y no creo que sea algo muy efectivo atacar a Thor. Rayo. O sea, va a ser lo mismo que le pasó a Iron Man. El rayo, gracias. Necesitaba eso. El post-New 52 sí ya puede manipular rayos, por lo menos. Sí, pero no le hacen daño a contra Thor. Thor. No salimos de nada. O sea, y Thor... Y Thor tiene la fuerza y el martillo. Uh-huh. Y él maneja los rayos, que creo yo que... ¿Qué pasaría si el Thor le avienta un rayo... Lo desconvierte. ¿Lo desconvierte? No, porque el rayo que lo transforma es especial. O sea, es un rayo mágico. O sea, no es que, me cayó un rayo y puta, uh-huh. Soy bicho otra vez. No, pero sí le voy a Thor. Omega o Shazam. Y mira, y si es el Thor de la película contra el Shazam de aquella serie de televisión de los años 60. Uy, no. O sea, no hay duda. No, entonces Thor, contra el Thor que aparecía con Lou Ferrigno en la película de TV. Ah, igual le vamos a Thor. No, ahí sí, para mí sea, ni que le ayude la Isis, que era el programa que lo acompañaba. Masita. Masita. Vaya, right. De ahí estaba Perry el ornitorrinco contra James Bond. Ah, sí, oh. Bueno, pues saltamos ese. Sí. Estamos al siguiente. El Killer Croc contra The Lizard. Uy, está bueno. Está bien reptilesco. Killer Croc. Es más inteligente The Lizard, ¿verdad? Fíjate, ya convertido no, alemán. Pierde inteligencia. Se queda como inteligente a nivel humano, que es bastante para una lagartija, pero en humano normal es científico bien. Pero Killer Croc es medio pendejo. Killer Croc depende del escritor, pero sí es. O sea, es no, porque es brillante, pues. No, o sea, puede no, que no sea. No, es bien pendejo. Nunca es un mastermind, es. Es baboso. Pero tampoco es un ser irracional. Pero también, si es reptiloide, no será más susceptible a los poderes nuevos que le han dado de controlar lagartijas. Ah, es cierto. Ah. No, pero Killer Croc no es reptiloide, sí. Así que ahorita que no lo es. Es que la versión original Killer Croc es un hombre que tiene una condición de la piel que le salen escamas. No es reptiloide, es cierto. Y fíjate que según esa versión, el fulano es feo, pero no es terriblemente fuerte. Uh-huh. Bueno, es que Que lo hacen como que Godzilla. Ajá, como Godzilla, sí. Bueno, como el Killer Croc de la película de Amazing Spider-Man. Lo sacan Killer bien Croc de la película de Amazing Spider-Man. El Lizard. No, confundido. No, sigan ustedes, necesito algo de tomar. Otro. Aquí hay un whisky. Cuidado que Julio es bola pelanero. Sí. Tiene mal trago, tío. Sí, puta. Bola enojado. Vieran todos los cabarets que los hemos ido a sacar. ¡Cabarets! Pues sí. Pero espérate, si vamos en la premisa de que Killer Croc es un humano que tiene un pequeño problema en la piel. Una condición de piel. You have a condition. Como acné. Ajá. Con aloe vera. No es como que le va a aumentar su agilidad o que va a poder subir paredes o que... No, yo no entiendo por qué era, es que yo te soy sincero que las veces que lo he visto bien como un monstruo fuerte. Sí, yo lo he fuerte. Visto como... Ah, o sea, yo nunca he entendido qué es Killer Croc realmente, porque... Pero eso de la condición de la piel y que... Es que eso era en los orígenes, pero últimamente lo han hecho como un monstruo. Sí, ellos en el juego de Arkham Asylum. Me da miedo, puta, me da miedo a mí. O sea, vos vas a la calle y ves un puto con un montón de acné y no te dejes miedo. Oxy 5 y Oxy 10. En su origen, él tenía hiperqueratosis, que es un desorden de piel desfigurante. Pero estaba como bien hecho mierda. Pero que realmente es un atavismo regresivo, o sea, que ha heredado rasgos de especies ancestras. Porque eso de atavismo me suena un bulado que con lentes graduados. Entonces, esta condición se ha aumentado por la presencia del metagen, o sea que... Es como un mutante, pues. Ya. Como un jeje. Mutante. Su piel se ha endurecido. O sea que incluso resiste. Balazos de alto calibre. Posee cierto grado de superfuerza, o sea que puede romper así cosas bastante resistentes. También su sentido del olfato. Es como sabueso. Bajo intelecto es su principal debilidad. Entonces, cabal, ahí menciona que los rediseños últimos han sido más reptilescos. De los más monstruos. Fíjate que en base a las últimas versiones y que hicimos un programa dedicado al doctor Connor. ¿Te acordás antes de la película Amazing? Al Zulu como Connor. Ajá. O Connor. Ajá. Yo le voy a Killer Croc. Lo veo más fuerte. Yo por los últimos poderes del lagarto, que es que controla reptiles... Yo diría que sí, lo controla por lo menos para frizarlo un ratito y arrácate y romperle el cuello. Yo le voy al lagarto. Siento que es más fuerte. Y aunque le disminuya la inteligencia... ¿Killer Croc? No. El doctor. ¿Al doctor? ¿Al lizard? Sí, siento que es como más animal, no sé, más... ¿Animal? Entonces vas con... Es una vez. El lizard. The Lizard. Yo también el Lizard. Fíjate, por lo mismo, porque tiene la inteligencia que es... Va, aquí dicen Rogue con poderes de Miss Marvel contra Super Chica. ¡Ah! ¡Ay! Wow, ya hicimos la versión macho de eso. Ajá. Superman Miss contra... Miss Marvel. No, Rogue. No, Rogue tenía los poderes de la Carol Danvers contra la Super Chica. Pero, o sea, la más famosa de las Rogue. Pero en esa época tenía la superfuerza, velocidad y resistencia, perdón. Volaba. Y... tiraba rayos. Y también el poder de absorción de poderes. Sí. Ese. Y tiraba rayos. Yo creo tiraba que ese, no. Ese es el, no. El. O sea, la llega a tocar. Ay. Un beso. ¿Por dónde? No importa. Mira. La toque. Así de tijera. Espérate, yo lo que quisiera de esa pelea es obtener un buen asiento para verla. Robotman dice que el ganador es el público. Sí. Mira, pero el público también. Rogue le puede robar los poderes a cualquiera o solo a mutantes. Cualquiera. Cualquiera, ah. Cualquiera. Si le roba a Miss Marvel, que no era mutante. Es mala. O sea, mándenmela, la vamos a aconsejar. Ahí solo gana que... gana Rogue. Sí, Rogue. ¿Qué podría hacer la Super Chica para derrotarla? Así con el visión, viento así congelante. Visión de calorífica, super velocidad para que no la toque. Que es un tornado así para... la embola. No, simplemente mantenerse a distancia. ¿O le da vueltas a la Tierra para que retroceda el tiempo? No, no, ese es el primo. Sí. Uh-huh. El primo Boy Scout, que cae mal. Pero que de un soplido la puede aventar por allá, ¿no? O por lo menos congelar, no sé. Y tiene todos esos poderes también ella. No, sí, no recuerdo. También. Pero ¿y si la trata de congelar, ella no es suficientemente fuerte como para quebrar el hielo? Sí, sí. La verdad, sí. Uh-huh. Y resiste extremos de temperatura. Puta, si no sale ella al espacio y todo. No sé, no... no. No, la Rogue no. Pero la sí aguanta chica, bastante, sí. O sea, uh-huh. Es bien resistente. Fíjate que ahí el truco está de la Rogue que la toque. Ajá, o sea, un golpe, ping, ya le primer golpe ya se acabó. Entonces, ¿qué, cómo? ¿La otra qué va a hacer? Sí, más esta super chica que la hace en minifalda y con la pancita de fuera. O sea, tiene piel por todos lados expuesta. Uh-huh. Y creo que de cualquier lado la agarra y... No, pero le tiene que... Y la tiene que sobar. Le tiene como... que le tiene que absorber el poder por la nalguita. Que se oiga así... Le empieza spanking así. Y que le quede marcada la mano. El público. Sí, Rogue. Venga, por Rogue. Venga, mamor, yo la voy a jugar. Vaya, Rogue. Vaya, Rogue. Sí. Y se la coge. Y se la coge. Se la pesca. Llega a Wolverine y le absorbe un poquito el poder a Wolverine. Y se la pesca. Lo veo muy pensativo. Super chica. Super chica, va pues. ¿Cómo? No la puede tocar. Visión es que no necesita visión de rayos. Calorífica. La quema. Le perfora en medio del cráneo un agujerito. No, sí, ella es... ¿Es qué? Es fuerte. No la va a perforar. ¿Y por qué no la va a perforar? Si aguanta hasta balazos y todo. Un láser creo que va a tomar. No, un láser. No, eso estamos hablando... Un láser. No son... No, le va a pegar un gran talegazo, pero no... No es plomo. Mientras, y si la otra no la alcanza, no le puede tirar nada a la Rogue. Pues sí, pero tampoco es que va, me va a quedar aquí parada, dale, todo lo que más. Le puede pegar un sutalegazo y pues, sí, después la otra también es rápida. Se, tampoco se va a quedar quietecita. Espérate, te voy a tomar una foto, le dice. Sonríe. ¡Ey, qué ya bien va. Te quedes de peinado! Vea que sí. ¡Ay, sí, la chinga! Bueno, el siguiente que él había puesto es Colossus contra Bane. Mm. Pero ahí Bane de Batman. De Batman, sí. De Batman. Ah, ok. Colossus. Sí, ya. Colossus. Colossus. Sí, Colossus. Un poquito abajo de Hulk, digamos. No, pero es que también el Bane... Cualquier versión que ponga puta, solo arrancarle a... las mangueras. Putas mangueritas que anda para donde... Bane contra el Capitán América. Es lo mismo, es que miel Bane. Digamos que. Va, se lo toma y ya le queda tomado. Digamos que no la versión, no la versión. El primer escudazo en esa película. La cara ya estuvo. No, pero es que hasta en los cómics tenía esa manguerita. Es que con eso se inyecta el. Y le queda el efecto. Bueno, y le queda el efecto. Ah, va, ok. Vale. Bajo esta premisa ya si, es diferente. Si Batman se le pone a Bane, a pesar que Bane es súper fuerte, uh-huh. O muy fuerte, por la propiedad transitiva nuevamente, el Capitán América es un super soldier. Ajá. Entonces, no, pero en inteligencia no lo vas a comparar. Y es más inteligente. Es más inteligente Batman que Capitán América. Ah. Pero el otro es un maestro estratega. El Bane sí, sí es. Sí, tenés razón. O sea, no, yo, no yo, y el Capitán América también, o sea, no es pendejo. Pues, ah, claro. O sea, ninguno sí. de los dos es. No es un supergenio, pero. Y tiene el escudo, verde, no, yo veo el Capitán. Ahí no le. Por el escudo, más que nada. Por el escudo y. Pero lo que pasa es que. El suero, de Super Soldier. Pero creo que es mejor suero que el de Bane. Analicemos el escudo. El Capitán América te puede aventar el escudo y es un gran pijazo, pero el Bane podría hacer exactamente lo mismo que hizo el Winter Soldier en la película. O sea, cacho el vaya, deja el. Ajá, el, yo el escudo. Vaya, dejémoslo del escudo al lado. Yo creo que. No, pero es que sí le podría servir de defensa. Sí. Le sirve. Ajá. Pero vaya, quita el escudo al lado. Yo creo que cuerpo a cuerpo. No quiero estar viendo, no quiero primera. Bueno, hay que opinar las mujeres porque nosotros. Nos, yo me voy a dar, me voy a ver cómo pelean las pichas. yo voy a decir. Yo me voy a comprar la cerveza. Puta, está con ganas de chupar ahora. Este Julio, ¿qué te ha pasado? Desde que tenés hijos, Tomás, más. Las deudas. Qué coincidencia. Pues sí, entonces. No, o yo sea, ya yo, sin escudo. Sin escudo, así. Yo creo que el Capitán América puede ganarle a Bane. Le puede ganar a Bane. Y sabes otra ventaja que le veo al Capitán América. Que a Bane, aunque me digan que no valen verga las mangueritas y que él se pone el suero, es temporal. Okay. Y el Capitán América no, pues, o sea. Ya lo tiene incorporado. Sí, es como Obelix que se cayó en la marmita de la fusión mágica desde que era niño y la tenía el efecto de por siempre. Así que sí, le voy al Capitán. Capitán, Capitán, right. Capitán, Capitán. O sea, vos decís que le aguante unas dos horas y ya... Eventualmente, no sé cuánto le dura a Bane, pero. Le da bajón y después le pero da. Pero sé que le va a durar más al Capitán América. Vaya, aquí Batman, pero pone a Thomas Wayne. El Tata. De Flashpoint. Ah, acordate que en el universo ajá. alterno. Contra Punisher. Es que el Thomas sí andaba pistola, ¿verdad? Sí, andaba pistola. Ajá, él sí usaba. Y mataba a los enemigos. Fuerza letal también. Y el Punisher. Contra Punisher. Porque Batman, debo aclarar que Batman contra Punisher ya hay un par de crossovers sí. publicados. Y Batman me lo hizo, pero mierda al Punisher. No le aguanté. Creo que Punisher le logra pegar una vez y el Batman le dice, va, te regalé ese golpe. Y de ahí, pero papilla. Vaya, pero el otro Batman. Pero es que el otro Batman, va, refrescame algo porque de ese no me lo puedo mucho. Yo me acuerdo que andaba con pistola y todo eso. Pero era tan paloma en artes marciales y estratega como el Batman Bruce Wayne. No. Porque en esa historia, el papá, Thomas, el doctor Wayne, uh-huh. Thomas, y está muy viejito. Se hace Batman cuando muere el hijo Bruce. O sea, él ya adulto, etcétera. Sí, no puede tener la misma preparación. Toda la preparación que tuvo Bruce de años para llegar a vengar la muerte de sus padres. No, entonces ahí sí, quizás. Yo. Punisher. Yo le diría al Punisher en ese, tal vez. Aunque me acuerdo que tenía más gadgets ese Batman. O sea, siempre como Batman tenía gadgets interesantes. Pero eso que voy a activar mi batarán y plácata. Pero tal vez me voy al Punisher. Pero Punisher sí tiene la habilidad de pelea. O sea, sí tiene... Tiene soldado, pues, maldito, entrenamiento soldado. Soldado. Pero, Seal, Navy Seal. Pero tiene fuerza lo igual. Sí, sí. Fuerza proporcional a un humano. Sí, sí. Da igual, los dos. O sea, lo mordió un humano radiactivo. Y ganó la fuerza de un humano. Y se la quitaron con la... Y se murió el radiactivo. Con la antitetánica. Se murió de rabia. Ya estaba radiactivo. Right. No estaba, yo le dije que estaba medio activo. De ahí está, va, este es interesante. Taskmaster contra Deathstroke. Taskmaster es el que puede copiar cualquier estilo de pelea con verlo una vez. Sí. De otra persona. Contra Deathstroke. Pero si Deathstroke tiene un arma, ¿qué va a hacer el Taskmaster? Fíjate que Deathstroke también es super soldado. Eso sería interesante contra el capitán. Entonces, por lo menos, para el Taskmaster, puede imitar así estilos de pero pelea. Pero no va a tener la fuerza. Pero no va a tener la fuerza proporcional y la velocidad sí, máxima que el otro. Entonces. Y una pistolita y lo acaba. Pero ahí. Le va a hacer, yo puedo hacer lo mismo. Pero el Taskmaster. Y yo con el dedito. Tampoco es pasmado, pues. O sea, él. Por lo menos se lo echaban a los Avengers y él los ha derrotado. Así, uno a uno. Ha podido derrotarlos a todos. O sea, como buena película de artes marciales que nunca los atacan todos los ninjas al mismo tiempo. Sí, si se le echan varios Avengers al mismo tiempo, ahí sí ya lo han hecho retroceder. Pero sí, como sea, pelea, lo han rebobinado como que fuera cassette de VHS. Todos los demás viendo así alrededor con las manos en la cintura. ¡Ah, qué paloma esta pelea! Ahí dice Robot Man que tiene el cachimbo de armas y espadas, el Deathstroke, pero también el otro. Pues el otro anda un escudo para aventarlo como el Capitán América. Anda arco y flecha para... Pero no es que, no es el Taskmaster que... Calavera y que anda con... Le gusta andar con espada. Ajá, ese mero. ¿Sabes qué? La selección de armas es lo único que le veo de... No, pero es que el punto es ese, o sea... De que va a estar. Pero bueno, te lo imagínate que anda un escudo como el de Capitán América. Lo puede aventar como el de Capitán América. No lo va a aventar con la misma fuerza que el Capitán América. No necesariamente. Y no. El escudo no va a aguantar los mismos pijazos que aguanta el del Capitán América. Ya no. Con la flecha sí te lo paso, porque va, tal vez pueda hacer lo mismo que haga Hawkman. Ah, el Hawkeye, ¿verdad? Pero el Deathstroke le falta un ojo, entonces no tiene percepción de profundidad. Y lo ha derrotado Green Arrow también. O sea que si puede imitar a Hawkeye. Green Arrow ha derrotado a Deathstroke. Deathstroke. Y si Taskmaster puede hacer el equivalente de Hawkeye, que ya lo ha visto pelear, pues tiene así como que... O sea, esa pelea está bien interesante, realmente. Mira, sí, está buena, está buena. Y por cierto, tengo una de esa categoría para el final. Uh-huh. No, ahí sí le voy al Taskmaster, fíjate. Aunque ahí bien menciona que Deathstroke ya ha derrotado a Batman. Sí. Por la fuerza aumentada. Y también, bueno, vamos a ver. Deathstroke para mí. Y sí, que no quiero pensar en la miniserie Identity Crisis. Que se derrotó a la mitad de la liga también, uno por uno. Flash, al Atom. A la Linterna Verde, porque se le ocurrió pegarle un golpe y no usar un rayo. ¿Sabes? Ya con ayuda de escritor, ¿verdad? Pero bueno. ¿Ese quién? Deathstroke. Deathstroke. No, fíjate, le voy a Deathstroke. Solo por lo que dijiste que es super soldado. Porque tiene fuerza física sobrehumana. Ahí tiene la ventaja, sí. Vale. ¿Dos qué? ¿Dos qué? Entonces, que el hombre de la angosta. Cinco. También en honor a la película que sacó la primer lugar este fin de semana. La Viuda Negra contra... Fíjate que nos hacía más masitas, faltaron. Pero no, en este es... Punisher contra Crossbones. Estamos hablando universo Marvel. El Crossbones es un enemigo del Capitán América, que es el que aparece como el agente del Comando Strike en la película. Es el que... Nunca lo menciona como Crossbones. Paloma para pelear. Pero que sale quemado al final, en las últimas escenas. Entonces decís, por eso después él se va a poner una máscara para taparse la cara toda hecha leña. Era el cuando se suben al elevador, era el líder de ese grupito que lo anduvo taloneando toda la película. Que al final se verga con el... ese no era Super Soldier ni nada. No tiene superpoderes. Él, lo que él es, soldado con fuerza física normal. Bueno, para darse verga. Lidera muchos, conoce muchas técnicas de pelea. Se ha peleado en varias ocasiones con el Capitán América de tú a tú. Se le aguanta. Este chavo, Crossbones, ¿contra quién? Contra el Punisher. Y además es buen marksman, es francotirador. Bueno, con pistolas, tira cuchillos. O sea, estás hablando, quiere, Punisher, tú a tú. Quiere tirar la moneda, o porque es paja. O sea, yo siento que los dos se matan. Ah, pero Punisher ha tenido experiencia contra supermanos también. Bueno, también el Crossbow. También este contra Crossbow. El Capitán. Sí, está algo yuca. Sí, ese está. Sí, o sea, ahí se vale, le tiraron una moneda. Y versión de la película, porque el Punisher ya vimos tres películas. Cualquiera de las dos últimas. Yo lo siento bien parejo en ambas versiones. No, yo creo que en la versión película tal vez gana porque no está quemado todavía. Ya después de la quemazón. No, o tal vez en la película ganaría el Punisher, porque si pasa de repente la Viuda Negra, lo va a distraer y ahí se lo pisa el Punisher. Más sí, hay que voltear la vez. No, está yuca ese. Sí, fíjate, no tenemos suficientes datos como para tomar esa decisión. Le llevaría al Punisher solo porque siempre que lo sacan, vos ves que el fulano anda cargando con un montón de armas. O sea, parece una bodega ambulante. Parece Schwarzenegger en Comando. En Comando, cabal. Mientras que en la película, por lo menos, este Crossbones andaba, ¿qué? Una pistolita, un cuchillo. Andaba bien light. El bastón ese Y el que electrocute, ¿cierto? Bueno, uno que yo quería, que había puesto agregado aquí era Raven contra Magic. ¿Raven de los Teen Titans? Va, explícame una cosa, ¿qué hace, qué putas hace la espada de la Magic? Pues corta si te pega. Bueno, pues eso me imagino, pero... ¿Pero tiene algún poder la espada? Porque se me entiende. ¿Pisa papeles y la acostás sobre una mesa? Es forjada de su alma, según entiendo. Uy. Porque ella aprendió hechizos allá en el limbo. Magic Comics. Esta chava lo que hizo fue... A ver, poderes y habilidad. Puede teletransportarse, es su poder mutante. En el tiempo y el espacio. Oh my god. En los dos. La Raven también, ¿no? O no, por lo menos en el espacio sí puede la Raven. ¿No? En el espacio la Raven. Dice que en el limbo ella puede hacer diversos trucos mágicos, y ahí es donde tiene mayor poder. Ella puede generar una armadura mágica que la defiende de amenazas. Y su espada, su fuerza de vida se manifiesta en forma de espada. Puede bloquear energías mágicas, criaturas y construcciones mágicas. Ah, okay. También aumenta el poder mágico de cualquier usuario que la use. O sea que si está haciendo un hechizo y lo atraviesa, puede atravesar hechizos y los anula. Los corta. Ajá. Los corta. Y. O sea que sí le serviría contra, como una buena defensa contra la Raiden. Dice que no tiene efecto, o sea que te puede atravesar tu piel y todo, o sea, no te hace nada. Pues. No, o sea, no te corta, a ver que no te corta. No te corta, pero sí corta cosas mágicas. ¿Eh? Ah, pues a mí me haría mierda. interesante, ya ves. Sí, está bien. Entonces, ¿y la Raven qué poderes tiene? A recordarme. Teletransportación. Eso no es como ofensiva. Proyecta su alma. Oh, pero no, ofensivo. Tiene un rayito. Tiene un subrayo. Te insulta, sí. Un subrayo que le hacen como así. Te hace bullying en Facebook. Ajá. Cyberbully. Espérate, vamos a ver qué dice de Raven. Es que fíjate que yo he estado viendo los Tiny Tyrants. No, es que dice el sarcasmo. Tyrants Go. No me recuerdo qué hace aparte de... Deja ver, proyección astral. Manipula sombras y oscuridad. También pueden manipular energía. Entonces tiene habilidades telepáticas y telequinéticas. No dice nada de que, bueno, voy a aventar este rayo, pero imagino que por lo menos algún subrelampaguito puede aventar. No. Así se puede tirar bolas de fuego. Fire. y una ebria, ¿sí? Pero en llamas. Sí, mira que no. Pero hot. Qué bien que son masitas, especialmente como están dibujando últimamente a la Magic. Pero, sí, porque la Raven no, con ese su trajecito mierda. Pero... Démosles puntos por moda mejor y look. No, Magic. Magic, ¿verdad? O sea, lo siento decirlo porque para mí la Raven es un personaje que siempre me ha gustado, pero este nuevo rediseño. Pero en base a poderes. Es que no me convence los poderes que le acaban de dar a la... Que no oí mucho ofensivo. Esa es la Raven. Mi modo, Raven. Alright. Raven. No, ya murió. Ya murió. ¿Magic o Raven? Raven. Yo le di a Magic. Alright. Magic. Hey, ya llegamos al final, ¿verdad? No sé si sí. ¿Dije en 10? No, correo ahí. Pero es que ya nos pasamos de la hora. Pero, señoras y señores, tenemos un par de correos. El primero que tenemos es nuestro amigo Rod DS, que nos dice, ¿qué tal, geekos? ¿Cómo han estado? Vamos a lo bueno. Capitán América y el Soldado del Invierno me pareció súper buena la película. Está llena de acción. No deja de tener los pequeños chistes, sin exagerar. Mi reina Scarlett Johansson, masita como siempre. Johansson, perdón. ¿Qué chiste? Bien sutiles, cae bien. Y solo lo del aire acondicionado. Huele bien chivo. Los pijaseos están bien chidos. Mi favorito fue el del elevador. el Winter Soldier no es como tal el foco de la atención, pero estuvo muy bien y espero que en la tercera le den más protagonismo. El Winter Soldier. Post créditos, sí, muy interesante. Abre la tantas posibilidades. Pienso que en lugar de haber hecho Guardianes de la Galaxia, hubieran hecho primero Ant-Man. Es que esa no va a tener relación con el universo compartido, hasta donde sé. No se hubieran complicado tanto con lo de Ultron, pero en fin, yo le doy a esta película 4.5 puntos geekos. También quería comentar que Bill Rush, no sé si ya la vio Brito Man, es la de Niki Lauda y su rivalidad con Thor, God of Thunder. Sí, la pudo ver. Por supuesto. En las carreras de la Fórmula 1, muy buena movie. Pero fuiste al cine, ¿verdad? Porque vino... La fui a ver al cine. Por suerte la vi en Panamá y allá la estaban dando. Después, cuando ya el señor Torres ya la tenía, la vi en el señor Torres. Y después, yo creo que los cines de aquí del señor Torres la sacaron para poner, porque al mismo tiempo estuve y la fui a ver otra vez aquí al cine. Yo la vi y de veras que cae mal ese Niki Lauda. Era un pedante, hijo de pistola, todo. Fíjate que mala onda. Sí. Mala gente. Pero es que el hijo de puta era. O sea, cabrón desde el punto de vista que era cabrón porque era trataba mal a las otras personas, pero también era un cabrón porque sabía lo que estaba haciendo con el carro. O sea, no solo era hablador, sino que tenía sus habilidades. Sí, pero igual caía mal. Sí, era un cancerote. Alright. Muy buena la movie, se la recomiendo bastante. Dice que en cómics ya leí lo último de Superior Spider-Man, sin spoilers, Mara. Como si no supieran qué pasa al final. En fin... El arte está bueno, ya que es de Camuncoli, quien lo dibuja. Camuncoli. Lo que está chingón es cómo la mente de Peter recupera su fuerza. Es como una de esas paradojas de viajes en el tiempo que lo explique Tico Mantis. Así como, ¡sabe! Espérame. No, es como, no sé cuándo. ¡Ah, sabes! El duelo con el duende que más físico es mental, ya que lo hace mierda y tal como en algún episodio anterior predijo Tico Man. Ah, pero esta historia tiene un giro. Aunque no me atrevo a garantizarlo, para mí, que este duende no es el Norman Osborn. ¿Quién sabe? Al final es emocionante ver cómo Spider-Man se cambia de traje del Superior al de Amazing. Y aunque pienso que debería haber durado más este estatus, no me dio coraje ver regresar a Peter, como había pensado. Muy buena la historia, léala y díganme qué les parece. Ya por último, lean All New X-Men, que está bien divertido. Voy atrasado en algunos números, pero la otra semana les platico. Y sí, ese también me he quedado atrás, pero lo estoy leyendo. Sí, están en la historia ahorita del juicio de la Jean Grey. ¿Qué te voy a decir? No, es como una historia así, wow, pero es el crossover con los Guardianes de Galaxia. Y sale el ángel. Hay una parte. ¿Ya vas al día? No, ahorita estoy exactamente en el punto que los dos cómics terminaron en lo mismo, cuando los Guardianes de la Galaxia venimos tarde. Ahí estoy. No es un gran spoiler. Hay un pedazo Esos son los únicos dos cómics que estoy leyendo. Okay. Entonces, nuestro amigo también quiere que le demos un kimochi con toma eléctrico, así que ahí va. ¡Kimochi! ¡Ah! Ahí está. Gracias. Entonces, Rod DS. También tenemos por acá a nuestro amigo Eddie Dark, que nos mandó un email larguito que dice acá: hola, Kikos, aquí su amigo Eddie Dark. ¿Me extrañaron? Y al final dice gracias, va. Bien, he estado trabajando en uno de los sueños Kikos, trabajando con japoneses haciendo documentales para NHK. Seamos cuidadosos con lo que decíamos, los japoneses nunca descansan. Bueno, el motivo de este mail es simplemente para decirles que he seguido escuchándolos. Que me hice millonario con la historia del calculario. Sí. En uno de los últimos episodios se dieron cuenta... No reciben derechos. ...de todos los eventos que habían pasado en sus vidas mientras graban el show. Bueno, solo puedo decir que he escuchado el show la noche antes del examen, en la fila para todas las películas de Marvel, cuando conocí a mi novia, cuando rompí con ella. Puta. Calidad en... cada episodio. Hemos estado en varios puntos. Hemos acompañado tu vida en varios momentos importantes. Hasta cuando caga. Sí. Sobre todo. Otro tema, dice acá, les dejo algo de tarea a los geekos. Bueno, hasta ahí se acabó el email. Se le acabó el email. Y hoy que sí le queríamos ayudar. Son caros los bytes. Bueno, dice acá, escuchen el episodio de Superman Returns y luego el de Man of Steel y verán cómo el gusto geekos ha cambiado con los años. Porque queríamos más muerte de ciudadanos. Ni idea. Otra idea que se me ocurrió mientras escuchaba los viejos episodios es que hubiera pasado si los geekos hubieran tenido un podcast cuando pasaron los primeros eventos de cómics, como Crisis en Tierras Infinitas o La Muerte de Superman, pero hubieran sido esos episodios. Y entonces aquí en la siguiente sección, ¡niño, véngase a dormir! ¡Mamá! ¡Mami, estamos grabando! ¡No! ¡Véngase a tomar la lechita! Vale. Bueno, eso lo teníamos que hacer tan bichito para el mundo, pa. Semana pasada parece, ¿sí? Aquí va la sección Pregúntale a los geekos. A ver, ¿cuál es su comida geeka favorita? O sea, la comida que haya aparecido en una serie y ustedes hayan probado. La pizza. Shawarma. What? No, bueno, sí, sé, algo como butter. Ah, shawarma es rico, pero prefiero la pizza. No, sí, yo acá, también prefiero la pizza. ¿Vos decís las tortugas niñas? Oye, oye. Dice acá como butter beer de la saga de Harry Potter o pan de Lefla de Lord of the Rings. Ah, boy, no sé. Lemba, ahí se fue algo. Estás algo difícil de agarrar. Si ves si la quesadilla de San Vicente, sí, como que fuera el pan Lembas, ahí sí. Yo solo me acuerdo que el pan que comía la Heidi con el queso derretido siempre me dan ganas de probarlo y nunca lo probé. O los panecillos blancos que le llevaba la abuelita porque eran bien, bien suavecitos y puta, como 3 meses de viaje. Pura piedra le pasó. Por allá ya los tenía que chupar ahí. Es que mira, aquí cuando trajeron las tortugas ninjas, porno, sí, acaban de abrir meses antes, pero muy poco, en la primera sucursal de una Pizza Hut. Entonces era como el... Que no nos patrocina, pero... No, pero ella está hablando de una algo que ha visto en los cómics o en manga. O sea, no que lo haya probado, algo sino que... geek. Que, sí, que algo que se inspira, o sea, digas, como cerveza soft. Va, ahorita que estás con ganas de chupar. Y si cuenta la sopa Maruchan como ramen o algo así para Naruto. Un martini steer, no chicken. Ese iría ganando, fíjate, la ramen. Mira, sí, con los tragos este. No has probado ramen. La sopa ramen es rica. Ah, pero es que no tiene camarones, creo. Es cierto. No le va a gustar. ¿A vos? No, pero iría pues, eso no se me había ocurrido y si aplica, para mí los ramen. Uh-huh. La de Naruto. Ah, perfecto. Sí, hay otros parecidos de la Heidi. El martini. Bueno, quería probar el pancito a la Heidi. I wanna try Heidi's buns. Acuérdate que era niño la Heidi. Sí. Cuando se cayó ahí una vez que le dio la faldita, se vio. Uy. Alright. Y también dice acá, ropa geeka que usaría. Ah, no, ya. La poción de superpollo. Que vos hiciste la super. No, pero eso está que has probado, dice. No, que te gustaría probar. Ah, que te gustaría probar. Sí. No está hablando de la... Pues es el super suero del Capitán América. Comida. Ay, pues. Si le queda espesito. Quiero que se me inyecten. Mira, el super suero del Capitán América. Hay que sacárselo por la jeringa. A la esencia. Vaya a ordeñarlo. Pues los cereales de Sir Thomas con esencia pura de espinaca polaca. Ropa geeka que usarían. Algo así como los uniformes japoneses, dicen. Fíjate que usaría el sobre todo rojo ese que andaba el Bash Stampede. Ah, para mí está fácil. El traje de Iron Man. Yeah. No, pero ¿qué usaría? No, pues sí, eso es. ¿Va a ir a la oficina así o al evento deportivo? No, a la oficina no. Bueno, fíjate, aquí, para ir a meterme al estadio Sol, el de Iron Man no está mal. Aquí me iría al trabajo en ese traje. Adiós. Más en esta última película que solo lo dejaba ahí afuera y ya te salías. Ya, el maletín. No, y vos con... Con la corbatita encima del traje de Iron Man. Ejecutivo. Sí, sí. Y la mochilita de la lacta. Pareja de cómics favorita. No, yo quiero verlo llevando a la Luciana a la escuela con su armadurcita también. Pues sí, perdón. Pareja de cómics favorita. ¿Cómo pareja de cómics? Me imagino que... O sea, a ver, estos dos son... Ajá, mujer. Chivazos. Bueno. O... No. O no sé si él quiere decir, esa quisiera yo que fuera mi pareja. No, yo lo entiendo como pareja, de que los cómics son pareja, o sea, supe... No, pero con eso Mary Jane y Peter Parker, bueno, eso me imagino otra. ¿Quién te descartamos todo el anime? Porque en anime jamás cogen, no sé, solo en los hentais. No sé. Y en los hentais es indiscriminado, ¿eh? Sí, ahí con, muy en el suelo ya se lo van pisando. Ya van a ir a salvar a la masita que han capturado los más. No la salvaron, ya era pisar. Fíjate que la que dijiste es Peter y la Mary Jane. Sí, esa es la primera. La María Juana. Pírenme. Lástima que ya no son bad, porque... Ah, lástima que ya no, pero... Fíjate que en su momento, Oliver y la Diana Lance, la Black Canary, me caían bien. Uh-huh. Lástima que eran bien conflictivos. La Rogue y el Gambit, chavo eso, de los Gambit. Eso tenía Gambit. Buena... Ah, no, si vamos así... Pues sí, sí, sí. La White Queen con Cyclops, porque Cíclope, tuvieron sí. Una relación bien tórrida. Sí, sí, eso. Solo como que eran cuyos pasaban. ¡Cierto! Uno encima de otro. Cada vez que salían hablando, estaban pero en la habitación. Están juntos, ¿no? Sí, todo era conversaciones sobre almohada. Yeah. Pero todavía están juntos, ¿verdad? Sí, sí, pero, sí, pero como se dieron verga cuando eran Fénix. Ya no cogen que tanto. La relación está así medio. Lois y Clark, no, muy aburridos. No, son de la DC. No, Richards ni le hace caso a la Sue Richard. Uh-huh. Por más que se le avienta. Pues sí. Ahora, ¿no se le ha ocurrido a su puta que él podría estar trabajando en todas sus mierdas nerdas y con un dedo ahí? Psh, trata y, la, y la Rose con el Doctor Who. Oh. Es que el problema oficial, es que la pareja es Rory. No, Rose. Ah, la Rose. No, y Rory y la... Aunque te soy sincero que la Amy Pond con el Doctor hubiera sido fabuloso. Pero nunca se dio. No, no Rory, con, dio. Rory con no, la Amy Pond. No, y nunca quiso porque era una niña cuando la conoció. No, yo diría Rory con Amy Pond porque, puta, la esperó 2000 años. Es que esa es la más romántica, en realidad. Sí, fue pistola, sí que sufrió. O sea, va friendzone no, pero aunque por 2000 años. Aunque también a mí me de ese tipo de pareja me sentí bien emotivo el final cuando se queda la Rose con el clon del doctor. Sí, también. Uh-huh. All right. Bueno, ahí estamos. Bien, geekos, creo que eso es todo por este mes. ¿Qué es lo que están sacando ahí de la imagen? Eddie Dark. ¿Qué? Ahí dice Brito, aquí está la imagen que... Ah, no sé. ¿A dónde? ¿Qué vos decís? La zona negativa. Ah, no sabes quién. La Poison Ivy y la Harley Quinn. Ahí está. Pues sí. Pero está al revés, fíjate. Ajá, sí, está más mejor así. Sigue trabajando. Está multitasking. Está bien. Pero sí, ¿no? Ahí está, ese mi pareja favorita era. ¿Cuál? La Poison Ivy y la Harley Quinn. No. Sí, alright. Señoras y señores, continuamos con... Ah, había un correo más, perdón. Nuestro amigo Drusco nos mandó un email. Dice, hola amigos, encontré un tono para iPhone y sabía que solo ustedes lo apreciarían. Por favor, Omarman, reprodúcelo sin decir el nombre para ver si conocen bien y adivinan. Sherlock. Pero en 8 bits. Creo que en 7. Le faltó un chico. Le faltan 2, por lo menos. Bueno, Nice. Trivia. Puta, no se puede apagar. Es que ese es el bit que le falta. Se apoderó de la máquina. Ya lo dijiste. Ok, me hubiera gustado más el de la cherita. El gemidito de la... Mejor. The Woman. The Woman. Señoras y señores, gracias por escribirnos, por mandarnos sus correos. Les recordamos que nos pueden escribir a comicgeekos@gmail.com. Y vamos a terminar este show fabuloso. Agradeciendo de nuevo a nuestros productores ejecutivos. Esta noche el equipo fue compuesto por Benigno Mandujano, Asdrúbal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros, El Canaca y Miguel Díaz Hidalgo. Así que muchísimas gracias, amigos. Si usted quiere ser parte de este grupo de productores ejecutivos, este grupo selecto, élite, visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones, donde hay la cantidad que usted quiera. Siempre que sea arriba de $1, será mencionado como productor ejecutivo del próximo episodio. Mara, nos despedimos nosotros con esta canción que se llama Bleeding Out. que es así como sangrando. Desangrándose. Así que más eso, de algunos de estos que los versus se reventaron los hocicos. Se reventaron el hocico, sí. O andaban en sus días del mes. No sabemos. Señoras y señores, nos esperamos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! I'm bleeding out. If the last thing that I do is bring you down, I bleed out for you. So I bare my skin and I count my sins and I close my eyes and I take it in. I'm bleeding out. I'm bleeding out for you. Cabeza de basura. Don Julius, para variar, Julio, embadurna nuestra cabeza de basura. Al final de Capitán América, Winter Soldier, hay una pequeña escena donde se reúnen en un cementerio a visitar la tumba de Nick Fury, donde aparece Nicolas Fury, el nombre del completo, las fechas, y el Mara, spoilers, no está muerto, aparece también Nick Fury ahí a la par. Pero si se dan cuenta, en la lápida, además de su nombre y las fechas, aparece una inscripción, Ezequiel 25:17. Si alguien sabe algo, se recuerde Tarantino y Pulp Fiction. The path of the righteous man is beset on both sides. Bueno, no sé qué puta, o sea, una la, era súper larga. Que bien largo. Loco. La que dice aunque Samuel sí. Jackson en esa película también. En Pulp Fiction. Ya no sé si cuenta como trivia porque ya puto, está por todos lados ese hecho. Pero está bien. Trivia. Bueno, nice. Bye, Maro. ¡Aló! ¡Aló!